Bienvenidos a Crossover, vuestro programa de tecnología y cine en Coque FM 103.4. Hoy en Crossover hablaremos de un tema candente, la piratería. Abriremos el debate sobre este tema que a todos nos interesa. En cine y de la mano de David hablaremos de uno de los mejores directores y su nueva película. Estamos hablando, por supuesto, de Shutter Island y Scorsese, que además es una película en la que me ha reconciliado con DiCaprio. Y por supuesto, traemos las noticias más calientes del panorama tecnológico y cinematográfico. Prepararos porque empieza Crossover. Estamos aquí un día más, yo, Alejandro, a mi izquierda Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Más a mi izquierda el general Harris. Hola, buenas tardes. A la derecha Antonio. David. David, quería decir. Hola, buenas tardes. Vas a la derecha, Julia. Hola, buenas tardes. Y en cabina, Alex. Hola, buenas tardes. No podemos empezar sin recordar a nuestro patrocinador, APP Informática, en el paseo de la ronda número 7, con número de teléfono 981-897-854. Y también os doy el número de teléfono de Quack FM, 981-167-000, extensión 2231. Repito el número de teléfono, 981-167-000, extensión 2231. Bueno, os doy también la dirección de nuestro foro, aunque hoy internet no nos va nada bien, así que no sé si podremos leerlo, pero podréis comentar en directo. crossoverfm.foroes.net. Y también nuestro blog, no sé si lo dije, www.crossover-fm.es. Y bueno, empiezo yo con las noticias. Antes, perdón, David, por confundirte, se me cruzaron todos los cables. Es el temporal que me ha afectado. Bueno, empiezo yo con una noticia, y es que la Unión Europea investiga a Google por posible monopolio. Varias empresas europeas han acusado a Google de practicar esto tan deshonesto como es el monopolio, eso parecen decir, ¿no? Ejustice.fr, Fundem y Ciao son tres de las empresas que han acusado a Google de que están cambiando el PageRank de estas, favoreciendo a sus competidores. La Unión Europea está investigando cuán ciertas son estas acusaciones para poder emprender una acción legal contra Google. Evidentemente Google desmiente todo y dice que no, que ellos no están haciendo prácticas de monopolio. O sea, la Unión Europea versus Google. Va a ganar Google. Va a ganar Google, ya está. Pero bueno, yo de todas maneras no me extrañaría que hiciera algo así, que jugara con el PageRank, pero es que tampoco gana nada. Está claro que juega con el PageRank. Yo para mí, lo hace Google y lo hacen todas las empresas que hay en el mundo de internet, que la mitad de la puntuación la ponen ellos a discreción y listo. Y sobre, y listo. Jesús, muchas gracias. Es lo que yo creo, vamos. Hombre, de todas maneras es evidente que hay algo de eso, porque de hecho los propios programas que hacen SEO, pues bueno, el SEO es básicamente intentar conseguir puntos de PageRank. Para la gente que no lo sepa, el PageRank de Google funciona de manera que cuenta la cantidad de enlaces que se hacen desde otras páginas a ti, entre otras cosas, y cuantas más veces aparezcas en otras páginas, más PageRank tienes, porque se supone que eres más importante porque mucha gente te recomienda. De todas maneras, estas tres plataformas, como dije antes, que son Justice.fr, Fundem y Ciao, pues no creo que necesiten por sí mismos. O sea, ya está muy arriba. No, a lo mejor simplemente es que sus competidores son mejores, tampoco. Bueno, no sé. No me meto con él. Hoy traigo un programa temático en las noticias y vamos a hablar de logros del ejército en cuanto a tecnología. Y empiezo con la primera, es que el ejército de Estados Unidos aprueba un sistema de defensa que desactiva cohetes antes de que impacten. La Agencia de Investigación de Proyectos Avanzados de Defensa, las siglas son DARPA, quiere aprobar este proyecto que se llama Iron Curtain, y para ello firmó un contrato de 8 millones de dólares para equipar con este dispositivo de defensa los vehículos blindados. Lo que hace este sistema es que las granadas que estén propulsadas por gas las desactiva a una distancia de 2,5 centímetros del automóvil. Y lo hace gracias a un radar situado en el techo que activa unas contramedidas explosivas en dirección al suelo. El resultado es que la cabeza del proyectil se defraga en vez de estallar y llena de arañazos la carrocería del coche, es lo único, y no llega a destruirlo. La gran ventaja de este sistema es que no dispara contra el propio objetivo y que no utiliza metralla, por lo que resulta mucho más seguro. Alex colgará un vídeo demostrativo del dispositivo en el foro, si se puede por el internet, y si no, cuando podamos lo colgaremos. De todas maneras, esta empresa DARPA, creo, ¿no? Que sí, DARPA. Fue, es una empresa. Bueno, tiene un montón de ideas así un poco... Esto se está llevando a cabo, de hecho sí. Yo vi el vídeo y tú ves como un tío dispara una granada propulsada contra el coche y a una distancia nada el radar se carga eso que y no digo, le pasa absolutamente nada. Yo no digo nada. Que no pase, lo que digo es que esta empresa ha tenido siempre proyectos muy ambiciosos. De hecho fue una empresa que le dijo al gobierno de Estados Unidos que iba a conseguir hacer coches que volaran y hizo un prototipo de un coche que evidentemente no voló, que si no los tendríamos viendo todos ahora. Sí, tenía unas alas en los faldones y tal. ¿Tú hablas de granadas o de misiles? Granadas propulsadas. La noticia dice que desactiva cohetes, el titular, pero luego tú en el vídeo ves que, o sea, son granadas propulsadas, la mítica, RPG. O sea, sí, el mítico RPG que lanza una granada propulsada y desactiva totalmente eso. Da igual a qué lugar lo lance del coche, o sea, los lados, enfrente. De eso no estoy seguro, pero supongo que sí. O sea, la demostración solo se ve de un lateral, pero tampoco sabría decirte. Y digo yo, ¿y si esos posibles daños que causa impactan en un cristal de una de las puertas, podría causar? Sí, pero sí, es verdad, pero realmente estás ganando mucha seguridad. Sí. Tú, o sea, si tienes la ocasión de ver el vídeo, pues verás que es una pasada, como desactiva. O sea, es que no le causa absolutamente nada al coche, justo en el lugar en el... Es que no llega a impactar realmente, porque es como si dispara hacia abajo y te manda, o sea, te la defragmenta hacia abajo, no llega a tocar el coche. Lo que puede llegar a tocar es un poco algún residuo o algo. Es una... Yo el vídeo he flipado, he dicho, uff, es que 2,5 centímetros es mucho riesgo, en plan. Joder. Pero... Ellos sabrán lo que se hace, ¿no? Yo no quiero estar dentro de todas Hombre, maneras. Mejor eso que te pete el coche entero. Está pero, claro. Pues, sí. Hombre, eso es bastante almatroste, ¿eh? El dispositivo. El dispositivo. Este. Sí. Pero va por fuera del coche. Sí, va por fuera. Entonces, si lo destruyen, se jodió también. O sea, no... Ya, pero bueno. Es, no sé. O sea, no sé cómo realmente todas las variantes que pueda haber. El vídeo demostrativo es eso, lo hago el prototipo, ¿sabes? De todas maneras, Antonio, a mí me resulta curioso. O sea, se supone que es un prototipo que va a utilizar el ejército, se supone. Sí. ¿Cómo es posible que colguen internet cómo funciona? Los talibanes tienen internet. Quiero decir, pero... que... No, pero piensan que es magia. Es que... Digamos que... Hay veces que lo hacen en plan, mira qué ejército tenemos, somos la polla, somos los más avanzados en armamento y podemos hacer esto. Pero no sé. De todas formas, es que no creo que haya ninguna contramedida contra este sistema si no te lo cargas antes. Hombre, pero si explicas cómo funciona, también estás explicando cómo se puede destruir. Pero en fin, da igual. Yo no soy militar americano, así que me da igual, no... Simple curiosidad. No, yo te lo decía porque he visto talibanes armar bombas... Sacaron un documental hace verdad, poco sí. Y las hacían realmente rudimentarias. Tampoco es que tengan unos conocimientos. Mismo puede explotarles fabricando la bomba ellos. Ya, o sea ya. Que no sé, parece. Ya lo digo, yo de esto mucho no entiendo. He visto el vídeo y me ha parecido sorprendente y lo traigo. Sí, bueno, es que en general nosotros de armamento militar, pues lo justo, ¿no? Oye, de DARPA conocía por el Metal Gear Solid, sí, pero fuera de eso. Hombre, yo es que me estoy sacando un máster ahí de armamento militar y tal. Pero fue de ver Stargate. Okay. Sí, me vais a matar porque he sacado el tema Stargate, pero es que me he papado las dos y pues me creo ya que sé de todo sobre armamento militar. Y como es un gran mérito, tienes que decirlo aquí en la antena. Para que Por supuesto. Antena, además, quiero recomendar a todo el mundo Stargate Universe porque es la hostia. Bueno, oye, pero eso es la parte de cine. Bueno, cierra el micro. Voy a continuar con las noticias. Voy a empezar a hablar de hardware. Y es que Nvidia desmiente los precios filtrados de Fermi. Al parecer, hay numerosas webs donde anuncian ya reservas para los modelos GTX 400, es decir, Fermi, pero la compañía ha asegurado que no se deben considerar legítimos, puesto que la propia Nvidia no ha confirmado aún el precio de estas tarjetas, ni los ensambladores de Nvidia. Esto sin duda es una buena noticia, porque los precios que habían salido a la palestra circulaban entre 500 y 600 dólares en los modelos GTX 470 y GTX 480, lo cual son precios bastante desorbitados. Así que buena noticia de momento para la gente que espere Fermi. Digo yo, Víctor, vaya uno se metió THQ a Nvidia con el tema de Metro 2033. No sé si te acuerdas. No estoy que los requisitos mínimos recomendados y óptimos mencionan los modelos de las nuevas gráficas de Nvidia, cuando ellos ni siquiera los habían presentado. Lo puedes entender claramente, pues, una posible fecha de lanzamiento anticipada. Sí, exactamente. Básicamente porque, a ver, lo explicamos, Metro 2033 es un videojuego que sale este mes, y en los requisitos óptimos ponían GTX 470 y GTX 480. Eso es. Lo cual es un poco un... Sí, sí. De todas formas, recuerdo que mismo el Company of Heroes, en el momento en que salió, no había ninguna tarjeta gráfica que cumpliera los requisitos óptimos. Ya, pero no. O sea, puede pasar lo mismo, que ahora mismo estén requisitos óptimos y no vayan a salir antes de que salga el juego. Posible, sí. Pero es que de todos modos, en Company of Heroes, si no me equivoco, no citaban modelos exactos. Aquí el problema es que citan modelos exactos. Ya, pero quiero decir que eso no significa que vayan a lanzarlos ahora mismo. El lunes ha sido que realmente han desvelado, digamos, la nomenclatura de los modelos de las tarjetas. Sí, porque pero no sabemos que vayan a salir antes del propio juego. Pero ya han desvelado algo. Sí, vale, pero que quería puntualizar eso. Sí. Que quiero decir que no... Que hayan desvelado eso no significa que vayan a lanzar ya las tarjetas antes de la propia salida del juego. Puede ser que salgan unos meses después. No, Danteo tiene razón. Yo recuerdo el caso de Condemned de PC. Cuando salió en el 2006. Bueno, en el 2006 me acuerdo cuando salió. Hace ya bastante tiempo. Y era compatible con Windows Vista. Lo ponía claramente. Cuando Windows Vista aún no había salido al mercado, ¿no? O sea, sí, es posible, claro. De todos modos, pues sigue siendo curioso el tema de los precios de Nvidia, que todo el mundo habla de ellos, ¿no? Habla de ellos y nadie sabe realmente nada, porque Nvidia no ha confirmado. Evidentemente los vendedores pues tienen una idea aproximada del precio que va a ser, porque básicamente el tema de distribución, cuando se acuerdan las distribuciones y se contratan pues determinadas distribuciones de tarjetas, distribuidores oficiales y tal, pues aquí se habla de precios. Se habla de precios aproximados, pero no los fijos. El precio recomendado, evidentemente, lo pondrá Nvidia al final y demás. Pero bueno, pese a todo, pueden estar tranquilos de momento los usuarios que quieran comprar Nvidia. Pero yo no estaría de todo. Yo, bueno, opinión personal. Nvidia, sabemos que sus tarjetas de lanzamiento son bastante caras. ¿Tú qué precio le pondrías, Víctor, así como Nostradamus? Yo el precio al mono GPU al máximo. O sea, la mayor, que es a 4 GTX 480, si no me equivoco, sí. Le pondría un precio como máximo de 400 euros, como máximo. O sea, ya me estoy pasando. No, como máximo le pondrías. ¿Tú te refieres sí, a...? Sí, porque salió una noticia... vale, di Antonio, comento luego yo. Que yo creo que él se refiere a que digas no el precio que te parecería óptimo, sino el precio que crees que va a salir, sí, ¿no? Sí, exactamente, pero bueno, creo que ya lo ha pues dicho. Yo creo que serían 450 euros, muy probable. Espero equivocarme, porque espero que sea más barato. Pero lo que quería decir es que me parecería que muy caro, ¿no? Que pasara de los 400 euros, el modelo máximo, por el hecho de que realmente el rendimiento, según se han mostrado en las primeras pruebas, solo es un 5% más potente que la 5870 de ATI, que es, bueno, el top de la serie 5800, la subserie, ¿no? Y tal. Por lo tanto, eso me parecería un poco desorbitado el precio si superara los 400 euros. Pero bueno, eso ya es cosa de Nvidia, no es cosa mía. Y evidentemente habrá gente que sí que lo pague. Yo lo pagaré. Voy a comprar. Y de todas maneras, Nvidia siempre ha sido muy cara. Sí. Joder. Y bueno, sobre todo en lanzamientos. Estamos hablando de las tarjetas mononúcleo, pero las supuestas dobles gráficas. Sea mucho más cara. Pero bueno, eso de momento tampoco hay ningún anunciado aún. Pero así que serán seguro, ¿no? Sí, al mes o a los dos meses de salir seguramente anuncien los sándwiches. Así que bueno. Bueno, pues continúo yo con las noticias tras este pequeño debate sobre Fermi, otra vez. Apple prepara categoría porno en la App Store. ¡Sí! Hace unos días saltó la noticia de que Apple eliminó de su Store más de 5.000 aplicaciones por supuesto contenido pues, adulto, ¿no? A pesar de esto, se sabe que han desarrollado una categoría llamada Explicit, que en principio está pensada para proteger del contenido perjudicial para los más jóvenes, muy entre comillas, ¿no? En muchos medios comentan la relación entre esta decisión y la inminente salida del iPad, que tendrá un gran contenido en derivos electrónicos, entre otro material que puede ser pues, susceptible de que lo cataloguen como porno o adulto. Eso de Apple es casi un culebrón, lo del porno, porque desde siempre, desde que salió el iPhone y el iPod y toda esta plataforma, Apple no ha querido meter nada, absolutamente nada, de contenido que pudiera ser mínimamente erótico. De hecho, no había aplicaciones ni de imágenes picantes ni nada por el estilo. Hasta hace unos meses que permitieron abrir el mercado y decidieron que, bueno, que iban a ser un poco transigentes en ese tema y iban a permitir a las aplicaciones meter ese tipo de contenido. ¿Qué pasó? Pues que hubo un boom de aplicaciones que... Porno, ¿sabes? Como tiene que ser, más o menos, porque en este tipo de mercados es así. Y esas aplicaciones no tenían ningún sello de que eran explícitas en cuanto a contenido sexual. Entonces, la gente se empezó a quejar porque padres, sobre todo, se empezaron a quejar. De hecho, creo que tiene una demanda, Apple o algo así, por ese tema, ¿sabes? Porque sus hijos se podían bajar contenido que supuestamente no tenía pornografía y de repente aparece con pornografía. Y por eso quitaron todas esas aplicaciones y por eso ahora van a crear una categoría que sea solamente de porno para poder hacer lo que querían hacer sin que nadie les queje. El porno vende, o sea, el porno es el futuro. De hecho, el Blu-ray, si se impuso al HD-DVD, fue por el porno. Sí, el porno mueve montañas. Ya, y el vídeo al beta y todo, el VHS al beta y todo, toda una historia del cine. Sí. O sea, entonces gira en torno al porno. Los que mandan son los productores de contenido erótico para adultos, ¿no? Lo que te lo huevos. ¿Qué vas a decir antes, Antonio? Se me fue. Respecto a lo que decías tú de las revistas, del contenido erótico y todo eso, te iba a decir que no, o sea, no creo que sea para meter ese contenido, esa categoría explícita, sino más bien buscarán lo del contenido erótico en aplicaciones eróticas o en vídeos. Porque tú te paseas por la Store y hay juegos violentos como el que más y todo eso, no hay una categoría aparte. También yo creo que también se refiere al hecho de que puede haber libros eróticos, es decir, de una manera erótica, y que para darle un poco de espacio también a eso. Sí, a ver, el mayor ejemplo es la aplicación de Playboy que salió hace un tiempo, cuando permitieron abrir todo eso. ¿Dónde metes esa aplicación? Pues tendrán que crear una categoría para ese tipo de aplicaciones. Claro. Está. Bueno, habrá que ver cómo acaba la solución. Pues continúo y ahora vengo con una noticia que relacionada casi con los coches voladores que mencionabas, pero es que se revela un traje que nos hace volar como si fuéramos un jet. Esto es el diseñador y ex piloto Yves Rossi ha creado un traje de vuelo personal que se apoya en un motor de estilo jet y que permite volar. Alex ya ha puesto la imagen en el foro de cómo es este traje. Y nada, el tipo este intentó cruzar desde África hasta Europa volando con su traje y terminó en el océano por culpa del viento. Su próxima meta es cruzar el Gran Cañón. Creo que es el Gran Cañón del Colorado, aunque no lo... Pues ahí no hay océano que lo salve. Está el río Colorado, pero si se da contra las paredes del cañón lo veo chungo. Sí, se cercena todo. ¿Pero lo quiere cruzar de lado a lado o quiere ir sorteando por dentro del cañón? Ni idea, no le pregunté. No he conseguido su número de móvil. Debe ser que el golpe contra el mar lo acabo de volver lelo del todo. A ver, que en plan, si lo consigue, está claro que el ejército le ofrecerá, o sea, pondrá las manos en esto. Pero el tío ya dijo que ya rechazó una oferta de $190,000 del ejército porque solo quiere que este prototipo sea para amantes de la aviación. Mira, yo prefiero saltar a pelo desde un helicóptero, o sea, sin nada, que saltar con esa mierda. Te lo aseguro. En serio. Vale, pero son los primeros prototipos, nunca se sabe. Joder. Habrá gente que muera, ¿no? Y tal, pero... De hecho... No seamos nosotros. Sí. De hecho, en paralelo al trabajo de este, de Yves Rossi este, hay una compañía alemana que se conoce como Special Parachute and Logistics Consortium, lo de parachute de paracaídas, el resto ya no sé, logística y no sé qué más. Está trabajando en una combinación entre paracaídas y un set de alas. Y se llama, el proyecto se llama Griffon Next Generation Parachute System. Y incluye alas de 6 pies y un ratio de planeo de 5-1. Que no sé lo que es eso, los que sepan de aviación lo sabrán. ¿Cómo lo sabes eso, Antonio? ¿Cómo no lo sabes? ¿Qué es eso? Yo tampoco lo sé. Bien, ahora, lo que significa que si un soldado cae desde 30.000 pies, se podrá deslizar a 30 millas. A aproximadamente 60 millas por hora. Pero vamos a ver. Pues es una explicación que no he entendido, pero. Pero es que si te tiras desde lo alto de un avión, pongamos, con la presión que hay, con esa mierda, en vez de estrellarte contra el suelo, te estrellas contra el avión, fijo. O sea, es que yo no sé eso. No, tendría pero... que ser vuelos, digamos, a baja distancia respecto al suelo. Porque si no, es imposible controlar la fuerza del viento. Por eso acabo en el pie, 30.000 pies de altura. Hombre, yo creo que será bastante. Aún así, el diseño de eso está pensado. Digo que el diseño de eso está pensado. Las alas, por ejemplo, la resistencia que pueden oponer al viento tendrán una resistencia determinada. ¿Sabes? Sí, ya ves, pero que la resistencia tuvo que se fue al océano. No, es otro. No, este es el otro dispositivo. Pero son dos distintos. Cuando se está diseñando, vale. Imagino que, joder, que pensarán en la resistencia al viento, la velocidad que tiene que tener el avión en el momento de despegue y todo. Claro. De todas maneras, 30.000 millas, eso son. No. Desde 30.000 pies de altura. Ah, 30.000 pies. Te permite deslizar a 30 millas. 2 kilómetros. Aproximadamente 60 millas por hora. Entonces llegarías en 15 minutos. No, 60 sí. millas por hora, 30 millas. Es un 15 minutos. Y nada, que vamos, que además incorpora un HUD. Que aumenta la distancia, que aumentaría, dicen, la distancia de vuelo en más de 60 millas, pero no se sabe. Esta gente mucho inventa. Bueno, tenemos unos comentarios en el foro de DAP1 que nos deja un vídeo del Trophy. Dice, eso del sistema contra RPG lo vi hace tiempo en el programa de Discovery Channel de Future Weapons. ¿Se llama Trophy? Sí, trofeo, como todos los que se jodieron hoy a los que tenían una PS3 que no fue la Slim. O Astro A, que es un sistema de protección activa. Y nos deja un vídeo del sistema en sí. ¿Algo que comentar? Y tenemos otro comentario de Superdemos que hace mención a la imagen que puse del traje de Jet y dice, los principios de Batman y Robin fueron muy difíciles. Pero digo yo, cuando vas en esa mierda ves algo, pero está mirando el suelo el soldadito. Pero tío, bueno, estará pensado, digo yo, no. Es decir, pero no, mira, no cómo va, joder. Pero bueno. Estará mirando solo para no morir, joder. A ver, realmente no creo que ese sea justo el tipo que hizo el traje. Eso será una imagen hecha así. El traje será muy parecido. Un concept art de estos, ¿no? Porque no creo que haga dos prototipos y vaya con su mujer, pero nunca se sabe. Bueno, hay gente que se casa en tiendas de Apple, así que. Y en avionetas. Y en avionetas, la verdad. Y debajo del agua. Ah, sí, eso lo vi yo, en las piscinas y tal. Qué horrible. Bueno, más hardware, vamos a hablar de una tarjeta que llevamos hablando semanas aquí en Crossover. Y es de que Fermi. Ya está a la venta. Fermi, ya está a la venta la ATI Radeon HD 5830. Pues sí, ya se ha puesto a la venta esta tarjeta que, como habíamos comentado, estaba pensada para rellenar el hueco de rendimiento entre la HD 5770 y la HD 5850. Este nuevo modelo, pues parece que será que no sea el producto más aplaudido de AMD, y es que al parecer AMD ha tenido que recortar sus características excesivamente, pero no tanto su precio. O sea que realmente decepciona realmente esta tarjeta. El tamaño del PC es bastante grande y el consumo energético es considerable para tratarse de ATI, así que sigue siendo una opción media, no obstante, se aproxima más al rendimiento de la HD 5770 que de 5850. Lo que sí, pues bueno, es el modelo medio, sigue siendo interesante y tenéis algunas imágenes, bueno, voy a postear los enlaces de algunas imágenes para... Mejor postear los enlaces porque son muy grandes. De algunas imágenes de rendimiento para que podáis ver pues más o menos la comparativa de características técnicas de ambas, bueno, de las tarjetas de la serie. Así que, Víctor, has dicho ati y decepción en la misma frase. Sí. Soy feliz. No tengo nada más que añadir. No, lo que pasa, es que Jerez se le acerca a la salida de Fermi. Entonces tiene que ir cambiando el chip. Claro. Yo no me caso con nadie, Luego que va, hombre, no. Solo adoras a Ati y le rindes pleitesía. Eso no es casarse con nadie. Porque ahora tengo un Ati. Cuando tengo una envidia, rendí pleitesía. O sea que eres un cambio de chaquetas. Sí. Vale, sí. Cuando tengo una envidia, casi. Lo soy. No, pero es verdad. Me parece, hablando en serio, me parece absurdo casarse con ninguna marca. Porque total, si las marcas, si te pueden joder, te van a intentar joder. Así que. Pero yo las jodo a ellas antes. O sea, a mí me encanta eso de ser fan de una marca, es divertido. Siempre tendrás enemigos a los que batir. Es verdad, siempre tendrás enemigos. Bueno, pues ahí queda, tendréis los enlaces próximamente en el foro y bueno, nada más que añadir esta tarjeta, salvo que sí, decepción. Se esperaba más de una 5830 y finalmente pues no ha sido así. En cualquier caso, pues los precios de Nvidia se espera que bajen con la llegada de Fermi. Lo cual sería un buen momento para comprar. Entonces, me dices, Víctor, vamos a ver, el modelo más alto día de hoy es el 5800, me dijiste 50. 5870, en mono GPU. 70, sí. Y este es el 30. 30. 830. Hay, ahora mismo hay 30, 50 y 70. Ajá. 30 sería lo más bajo de la serie 5800, sí. Y 70 lo más alto. Vale. De todos modos, me sigue pareciendo bien el sistema porque ATI está sacando una gran gama de productos para todos los gustos. Me refiero, no te comes esta tarjeta, te puedes comprar una 5850, ¿no? Y tal, pero que haya tantas opciones, pues siempre es positivo para el mercado. Y evidentemente, si lo hacen, es porque está dando un resultado favorable en ventas. Pero una tarjeta que está entre la más alta y la más baja, para que sea óptima, debe estar más cerca de la más potente, digo yo, ¿no? O sea, realmente, no, es que realmente no está. Está entre dos subseries, está entre la subserie 5700 y la subserie 5800. Es decir, está próxima a 5770 y próxima a 5850. Pero no la más alta sigue siendo la 5870, perdón. Por tanto, pues es otra opción más, una opción más. Y bueno, ATI lo está haciendo bien esta generación. La verdad es que no puede haber queja. Lo que pasa es que yo lo que temo es que se suban a los laureles por el tema de que Nvidia pues está tardando y de que Nvidia está entre comillas en peligro en este momento, en esta generación. Así que yo temo que ATI deje su política de precios buenos de tarjetas trabajadas y todo eso por la pasta fácil, cosa que es muy posible. Bueno, pues no lo sé, yo voy a seguir con las noticias. Wi-Fi será una palabra española. Sé que la noticia es rara, pero la Fundación BBVA propuso la inclusión en la RAE de la palabra Wi-Fi, tal y como se conoce. ¿La Fundación BBVA? ¿No tendrá cosas mejores que hacer? ¿Y por qué? No creo que sea. Así dice la noticia. Por joder a Emilio Gutín. Pero no tendrá que, joder, yo pensé que la Fundación BBVA, yo conocía cosas más lucrativas, como contar pasta y cosas así. No propone palabras para la RAE. Pues sí, aunque todavía no se ha confirmado, no es definitivo esto, todo indica que será confirmado en breves y podremos escribir Wi-Fi sin guión en castellano correcto. Sí, es W-I-F-I, Wi-Fi. Ah, ¿llevaba guión? Sí, yo lo llevaba escribiéndolo sin guión toda la vida. Sí, pues nada, ahora será una forma aceptada por la RAE. Serás correcto al escribir. Ah, vale. Esa noticia debería haberla traído yo, lo sabes. Verdad, ¿no? Sí. Pero te quiero hacer la competencia. Es que no había más noticias de Google, hijo. Ah, pues había una de Google Energy, que ya le han dado permiso para vender la energía. Dios santo, sí, se acabó. Se acabó el mundo ya. Bueno, pues voy con la mía. Eureka Aerospace mostrará su cañón de pulso electromagnético este mes. A mí me llamó por el tema de Eureka, que le llaman como la serie, en plan, aunque es una compañía. No sé si a la serie le llamaron Eureka por esto o no, pero no creo. Vamos, que como todos sabéis, bueno, yo lo sé desde que leí la noticia, así que si no lo sabéis os lo voy a decir ahora. Cuando hay un convoy de vehículos protegidos por los marines y otro vehículo sospechoso se acerca a ese convoy, lo que hacen es disparar al motor para que se detenga el vehículo. Esto parece que no es una medida muy ortodoxa, la verdad. Entonces lo que han hecho Boeing, esta empresa de aviones, ¿no? Y tal. Y Eureka Aerospace. Pues es que hicieron un cañón de pulso electromagnético que lanza un impulso que, vamos, que cualquier automóvil que esté a una distancia de 2 metros queda desactivado. Santo, eso aparecía en Matrix cuando atacaban los calamares, ¿sí?, gigantes, y le daban al botón de pulso electromagnético y se jodía todo. O sea, la ciencia ficción se vuelve realidad. Es increíble. Y vamos, hay un problema en este sistema, y es que los vehículos que estén fabricados antes de la segunda mitad de los años 70 no tienen electrónica en el motor. Entonces seguirán funcionando. O sea, que veremos terroristas en 600 y cosas así, pues. ¿Sabes? Que no le funciona el pulso electromagnético. Movidas de estas. Bueno, en ese caso pegas tiros, que mola más. Siempre queda el segundo método, es verdad. Hombre, pero el 600 aguanta los tiros, joder. Hombre, yo veo un 600 acercarse a un convoy militar, yo me asusto, tío. 600 blindado. Un 600. Un 600 blindado tiene que ser lo máximo. Con las ventanillas blindadas y con agujeros para meter las armas y todo. Y los terroristas cubiertos con Max para las balas. Pero eso de la bomba MP ya existe, ¿eh? Desde hace tiempo. Sí, pero esto es un cañón. Ya, bueno, pero lo que dice Bono de Matrix, eso ya existía. No estoy puesto en tecnología militar, no sé. Además, no sé, aparece, no sé, hay muchas menciones en muchas películas y en muchas series y en juegos, en todo, aparecen muchas menciones. Y va a ser pero en juegos no siempre es verdad. Claro. Si aparecen todos lados. Y una película tampoco es. Pero si aparece. No sé, existe, vamos. Es algo nuevo que salga ahora. Marte también aparece en muchos videojuegos repleto de alienígenas y no he visto ninguno. ¿Tú fuiste a Marte para ver si había alienígenas? No. Pero por eso no he visto ninguno. No, pero las bombas MP ya existen de antes, vale. Lo acabo de confirmar con la Wikipedia, que es la perla de sabiduría de. Sí, ya está. El tema del pulso electromagnético está claro. Sí, pero. Vamos, que es un dispositivo y tal. Y esto fue anunciado el mes pasado y se esperaba que el cuerpo de marines tendría su propio prototipo financiado por el Pentágono. Y The Register decía que la primera demostración de este dispositivo sería este propio mes. Y digo, o sea, yo, el mes de febrero, y si el cañón disparas a un coche, digamos, sospechoso, y dentro va un tío con un marcapasos, se muere. Probablemente. No tengo una mente tan retorcida como para pensar en eso. No tienes ahí. Pero también si disparas al motor y alguna bala puede que lo mates y tal. Bueno, menos. Eso es un daño colateral. Y lo del marcapasos es lo mismo. Totalmente. No puedes prever que va a haber una persona con marcapasos, ¿eh? No estoy seguro. A no ser que sea un autobús. Es que. No sé si el cañón estará focalizado, porque también habla de distancia de 200 metros y desactiva todo lo que esté a 200 metros, desactiva los propios coches, claro, del convoy. Exactamente. Es que entonces tiene que estar focalizado, yo creo. Va solo hacia el motor, ¿no? Se acerca ahí, el motor. Es que si no desactiva el propio convoy, no tendría mucho sentido. Me supongo que el radio debe ser de menos de 2 metros. De todas maneras, el convoy. No, a una distancia de 200 metros. 200. Puede disparar. Es que al principio te entendí 2. No, 200. Y claro, yo dije, coño, o sea, a 2 metros. ¿A 2 metros para qué lo vas a parar? Deja que llegue, joder. Ya le preguntas. Bajas la ventanilla del convoy o lo que sea. Alex pondrá el vídeo, pero vamos, el vídeo, como no se ha hecho la demostración, simplemente es una explicación así un poco de lo que va a hacer y no se ve nada en funcionamiento. Ya está puesto, ya que soy muy eficiente yo. Claro, o sea, que es un tostón de vídeo. Sí, pero a que le interese derribar coches con pulsos electromagnéticos para aprender. Eso está bien. Está, a mí me gustaría. ¿Sabes para qué está muy bien? Para el clásico vecino que te toca las narices con la americana a todo volumen. Okay. Te compras tu pequeña bomba de pulsos electromagnéticos, la pones cerca y dices, toma vecino. ¿Te haces una? Fijo que algún episodio de MacGyver hace una bomba electromagnética de estas, así que. Hay tutoriales por internet, y no estoy de coña, por cierto. Sí. Ah, de hecho, ¿sabes cómo puedes hacer un pulso M? Con el magnetrón de un microondas. Pues lo dicho. Coges un magnetrón de un microondas y le haces un Moesis, joder. ¿Qué es un magnetrón? Ni puta idea. Pues es lo que genera las microondas en un microondas. También está utilizado para. Al principio fue diseñado para radares. Es lo que emite el pulso que detecta el radar con las cosas que chocan, vamos, y tal. Pues eso es lo que se utiliza en un microondas. O sea, que tengo tecnología militar en la cocina de mi casa. Sí, exactamente. Sí. Mira, flipa, ¿eh? Bueno. Bueno, ya una última noticia de hardware, y es que se trata de un rumor. GTX 470 podría ser solo un 25% más potente que la GTX 285. Al parecer, VRZone acaba de iniciar un rumor, o acaba de enseñar que según sus fuentes es algo cierto, lo cual dudo. Bueno, sigo hablando de las noticias, que me resulta gracioso. Que la GTX 470 parece que tendrá un rendimiento un 25% superior a GTX 285, lo cual sería una decepción. Lo situaría entre la HD 5850 y la HD 5870 de ATI. El precio, como se comentaba, se rumoreaba, bueno, ya hablábamos del rumor antes desmentido por Nvidia, rondaría los 600 euros. Entonces, ¿qué pasa? 25% me parece bastante, sí. Salvo por el precio. No, no, pero estamos hablando de que, o sea, lo que se hablaba, lo que se hablaba de rendimiento, me refiero, se sitúa entre esas tarjetas que acabo de decir y es teóricamente uno de los modelos top de... Pero me refiero que 25% como diferencia respecto al anterior, que me parece bastante. A mí particularmente. Es que realmente, bueno, particularmente, bueno, me parece bien y tal, pero realmente si tenemos en cuenta el mercado actual es que no lo es. Es decepcionante, realmente. Por eso sale la noticia, por eso le dan tanto bombo y eso. De todos modos, bueno, según los primeros apuntes, todo casi confirma que ATI podría tener la supremacía en esta generación. Pero claro, todo está por ver. Esto es un rumor de VRZone y a ver qué pasa. Es un rumor. Es un rumor. Mira, yo creo que Nvidia le está haciendo la táctica de la serpiente. Sí. Se deja morder un poquito y cuando la presa está tranquila, ¡rasca! Sí, y ATI está confiada y se deja agasajar. Exactamente. Es cojonudo. Sí, bueno, son estrategas. La jugada del Pailanda, la venganza llegará, ¿no? También el hecho de que Intel colabore con AMD ATI ahora, pues está, también está bien, ¿no? No te jode. Colabore con 1000 y pico millones. Sí. ATI, de todos modos, se está haciendo muy amiguito de los titanes, ¿eh? ATI ahora es muy amiguito de Microsoft por el tema de soporte fiel a DirectX y tal. Y con Intel también. Bueno, con Intel, porque no le quedó más cojones a Intel, ¿no? Que hacer una, entre comillas, donación. Seguro que lo hizo por PayPal. Bueno, pues hasta aquí las noticias y vamos a irnos con unos momentos musicales antes de empezar con el debate sobre piratería. Minutos musicales que voy a decir de qué va, porque si no, no... Tío, acabas de romper toda mi magia. Lo siento, tío, es que si no, pues la gente se queja. Estamos escuchando The Base Mode de su disco Singles del 86 al 98 y ahora va Personal Jesus. Perdón por cortarte el ruido. Jesus. ¿Estás buscando una comunidad de juegos de rol online? ¿Te gustan los juegos multijugador y no encuentras con quién jugar? Entra en www.uowot.com y juega con cientos de jugadores en el servidor de Ultima Online. Deletreo: www.uowot.com. World of Darkness. ¿Qué esperas para unirte a cientos de jugadores como tú? Tecnología. A nosotros también nos ha sorprendido lo que acaba de empezar a sonar, que lo sepáis. Iba a empezar diciendo que antes de... Era parte de la canción. Es la canción I Feel You de Depeche Mode. Vamos, te ha sorprendido a ti, vamos. Me ha sorprendido, sí, porque a ver, los Depeche Mode escucho mucho. Fíjate, pero... bueno, qué versado en el tema. Es que pensé que estaban atropellando otra vez al gato que ahí fuera. Sí, es un poco cruel, pero bueno. La cuestión es que quería recordar a nuestro patrocinador, a Pepe Informática, en el paseo de la ronda número 7. Con número de teléfono 981-897-854. Y también voy a dar el número de teléfono de Quack FM 981-167-000, extensión 2231. Repito, 981-167-000, extensión 2231. Y comentarnos en directo en crossoverfm.forex.net. Y vamos a empezar este debate que hoy nos lo trae Antonio, cuando quieras. Hoy vamos a debatir sobre la piratería y, a pesar de que es un tema que creemos que está bastante trillado ya, consideramos que en un programa sobre tecnología y cine, donde la piratería está tan presente, pues abordarlo es necesario. Porque hay cosas. Lo que quiso decir es que la piratería está presente en la tecnología, en el cine, no en nuestro programa. Es evidente. Ha quedado muy mal. Es que en un programa de tecnología y cine, donde la piratería está evidente. Con decir que pagamos al SGAE, creo que ya estamos curados. Sí, oh, Dios mío. Así que. Bueno, nosotros solos no. Yo pago las SGAE. Sí. No, tú no, paga nuestro patrocinador, pero. Vale. Siento como si me hubieran arrancado algo de repente. Un trozo de alma, ¿verdad? Sí. Sí. Yo me siento así todos los días. Yo no tengo alma. La vendiste para comprarte una Fermi. No, para pagar la factura de la luz. Para pagar la factura de la luz. Entre la PS3, la Xbox y la Fermi, vas jodido. No cuentes mi vida, joder. Bueno, pues vamos a empezar. A ver, lo primero que se me ocurrió es. A ver. Yo creo que el gobierno español, por una parte, hay unas leyes que dicen que piratear es una cosa y en los anuncios nos dicen otra, muy distinta. ¿Y qué nos recuerda esos anuncios de no robarías un bolso, piratear es delito, antes de las películas y cosas así? ¿Películas que has pagado? Sí, y realmente... o sea, lo que es la, para mí lo que es descargarse algo... para copia privada no es pirateo, está así contemplado por la ley. Pero ¿qué puntos vas a tratar, Antonio? O sea ahora vamos a intentar de definir lo que es piratear. ¿Qué es piratería? Vale. Sí. Y no sé, yo lo definí como básicamente sacar beneficio de una copia de un producto con derechos de autor. O sea que exista ánimo de lucro. Claro, en esa, pero lo que es el hecho de la descarga no es piratear. Esa es la definición que da el Código Penal, que exista ánimo de lucro. Y lo que tenemos en contrapartida son, o sea, los anuncios que pone el Ministerio de Cultura e Industria, son totalmente erróneos, bajo mi parecer. Están condicionando a la gente, en plan, no robarías un bolso, no descargues una película. Hombre, pero ellos lo beneficioso sería que nadie hiciese nada, o sea, que ya no solo comprar en la calle, sino que tampoco descargar. Eso sería lo beneficioso para todas las empresas audiovisuales. Pero bueno. Sí, pero descargar no es piratería. Es que hay que delimitar mucho el término piratería, sí, porque últimamente se tiende a llamar piratería muchas cosas que no son ni piratería ni ilegales, pero ni nada por el estilo. Es que tú puedes hablar de piratería de andar por casa y piratería con ánimo de lucro. Yo creo que son dos cosas distintas. Sí, pero piratería de andar por casa no existe realmente. Sí, no, existe, no es piratería. Vamos a ver, cualquier producto que tenga un copyright y tú te lo descargues de manera, digamos, no ilícita, pero, ¿cómo decirlo?, poco ética, eso ya es piratería. Pienso con, yo. ¿Con ese término? Sí. Yo considero que no. Lo que pasa es que en tu caso no existiría ánimo de lucro y por lo tanto no sería punible. Pero yo creo que piratería es un concepto bastante global. Es que a mí ese término ya me repatea de usarlo para todos estos temas. No lo usaría ni siquiera cuando existe ánimo de lucro, para cuanto más usarlo en caso y, de... ¿Y entonces cómo lo llamarías a eso? Pues un delito, yo qué sé. Ah, un delito. Un delito, claro. Bien. Y cuando no hay delito, no hay delito. Y si pero yo me descargo una película en mi casa, no hay delito, por yo, lo tanto... Yo digo piratería porque tiene que tener algún nombre. La gente ya sabe a lo que me refiero con piratería. Ahora podemos discutir si es un término correcto o no. Supongo que lo de la piratería, la asimilación de este concepto es porque cuando, bueno, en la época dorada de la navegación, antes de que existieran los aviones y todo eso, un pirata era una persona que iba al pillaje, ¿no? Es decir, a conseguir lo que pudiera con el mínimo esfuerzo, salvo el de la gente que moría por conseguirlo. Pero bueno, eso, llenarte tus arcas y hacer tus cosas. Entonces aquí, básicamente, se puede decir que cuando tú estás en tu casa, te bajas una película, te bajas un videojuego, cualquier material audiovisual, o no audio, sí, audiovisual, o libros, pues se le asoció con el término piratería porque es algo que consigues de manera gratuita, un poco a espaldas o de la gente que ha creado eso y que de alguna manera debe esté gratificada, bien sea por los beneficios al vender o distribuir esas cosas. Bueno, entonces, según ese término de piratería, también podríamos definir como piratería todo lo que hizo los Estados Unidos contra Irak hace unos años, porque realmente fue más o menos lo mismo. Ir a conseguir, sí, algo de forma más fácil, de la forma normal y con las, ¿sabes?, con daños colaterales, que es lo mismo que eso, que pero... los piratas antaño y listo. También es y piratería. Y con bombas de pulso electromagnético. Por ejemplo, es piratería. Pues tal y como están los precios de los DVDs, de las entradas de cine, de los discos y de todo lo que sea susceptible de ser pirateado, hay mucha parte de ¿cómo decirlo? No es que la gente que se descargue eso le provoque pérdidas a las compañías, sino que son cosas que si no hubiera piratería o si no se los pudieran descargar, simplemente no iban a comprar. Entonces realmente pierden beneficios que están en el aire, porque no los iban a tener de otra manera. No te creas, Julia. El tema de la piratería, lo digo para referirme a ello, tiene el problema de que la gente al principio, vale, tú pirateas porque tienes la posibilidad de hacerlo, también tienes los medios para hacerlo de manera lícita, pero prefieres hacerlo de forma gratuita. O sea, el que pirateas porque quiere, básicamente, no porque no pueda gastar dinero. Y además, aunque su intención sea buena, en el sentido de que esto es muy caro, mejor me lo pirateo, al final es una bola que va creciendo y al final se reniega de todo lo de pago. Hombre, sí, siempre hay gente que tiene síndrome de Diógenes y tiene que acumularlo todo lo que hay en internet, pero claro, luego hay gente que ve cosas y decide comprárselas. Tengo una duda yo con respecto a esto. Bueno, se está hablando de lo que es o no es piratería y tal, pero esto, bueno, es una pregunta no a ojos de nosotros los que estamos aquí, sino a ojos de la gran masa. Yo, por ejemplo, si tengo un juego, ¿no?, un videojuego, un CD de música, y me hago una copia de seguridad para no tener que utilizar el original porque quiero conservarlo, porque soy coleccionista, y esa copia pues se la dejo a un amigo para que la escuche, ¿mi amigo está pirateando? No. En teoría no. Pero a ojos de la industria, sí. Claro. Porque ellos no ganan el beneficio de que si tú le dijeras, cómprate este CD para escucharlo, entonces él iría y lo compraría. Ellos sacarían beneficio. Lo que quiero decir es que la gente que se baja cosas de internet y todo eso, teóricamente es para su consumo propio, ¿no? Es para el deleite propio, teóricamente. La gente que gana dinero con esto, que lo venden, después los top manta, toda esa cosa, eso es ilegal. Es ilegal. Porque eso sí que estás robando. Porque estás vendiendo algo que te estás lucrando de trabajo de otros. Pero te estás lucrando. El tema es que todo esto de los... bueno, los peer-to-peer, todos estos programas y todas estas webs tipo Megabload que albergan este tipo de material, tienen pues como concepto base el tema de que compartir es gratuito. No, hay un elemento diferenciador ahí, que es internet. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. O sea, vale, sí, compartir, pero yo cojo mi conexión a internet, me conecto a Megabload y ahí hay una cantidad ingente de vídeos. Que sí, el concepto universal es compartir, pero da igual, yo estoy haciendo ese material. Me da igual que sea compartido o que no sea compartido, está ahí. Internet es el problema aquí, es el verdadero origen de todos los males que estamos discutiendo. Bueno, yo quería puntualizar que según vamos por puntos, como ahora estábamos debatiendo qué es y qué no es piratear, que a ser posible no nos vayamos mucho del tema sobre por qué se piratea sí. y todo eso, porque lo iremos tocando después. Y nada, yo creo que de momento este punto quedó bastante claro, si quieres puntualizar algo. No, yo creo que además no solo se trata de piratear software, sino también hardware. Es otro punto importante. La manipulación de hardware para conseguir que ese hardware realice funciones que de antemano no podría realizar. Eso también es un se considera dentro de los delitos tipificados y que también se puede considerar como piratería. O sea, cosas como homebrew, ¿te refieres? No, eso ya homebrew ya entraríamos en terreno pantanoso. Me refiero, por ejemplo, al hecho de pues tú coger una Xbox 360 y manipular su hardware para que pueda leer juegos copiados, básicamente. Ah, vale, ya te entendí. Lo que pasa es que si vamos a entrar en eso, las empresas que hacen eso, que te manipulan el hardware para que puedas jugar a copias, empresas serán bueno, particulares. Tiendas, particulares, lo que sea, vamos. Se amparan en el hecho de que tú puedes tener una copia legal de tu juego. Y si tienes una copia legal de tu juego, con el hardware de la consola no puedes jugar a ella. Necesitas una modificación del hardware para poder jugar a ella. Sí, pero la pena está. No sabemos muy bien. Sí, pero ¿sabes dónde está el truco aquí? Tú, cuando, por ejemplo, te compras una 360 y la conectas, la configuras. Bueno, en general todas las consolas lo hacen. Te ponen una serie de normativas. Sí, sí, algo sí. que tienes que leer y tienes que aceptar. La gente no lo lee, pero ahí te van poniendo todas las claves, todos los puntos calientes. Tú le das a aceptar porque lo que quieres es ponerte a jugar, ya te la sopla, no vas a ponerte a leer eso. Está claro. Y ahí ya das permiso a Microsoft o a Sony o a Nintendo de, en caso de que localicen que es manipulado hardware o que estás utilizando software ilícito, para no joderte la consola, pero sí para impedírtela, o sea, para caparla de alguna manera. Sí. Por lo tanto, se están cubriendo las espaldas, ¿no? Es decir, hay un conflicto de intereses, pero ambas partes tienen su parte de razón, aunque en el caso de concreto de las consolas, pues están perfectamente protegidos en frente a eso. No, y yo lo veo lícito que hagan eso, que si lo contemplan en las cláusulas y claro, tú las aceptas, está claro, está en tu. Es un contrato vinculante. Si la ley para una claro. parte te beneficia, en plan que puedes modificar tu consola para jugar a copias, también estás aceptando unas condiciones que es que tienes que hacer eso. Exactamente. Pues yo eso no lo veo tan lícito, porque si tú compras una consola, la consola ya es tuya y tú puedes hacer con ella lo que quieras. No, en teoría la consola no es tuya. Y claro, para acceder a los servicios. La consola no es tuya. Es un problema conceptual. Tú estás pagando por usarla, pero no es tuya. Puede venir un pago de Microsoft a mi casa, llamar a mi puerta y llevarse. No, me refiero a eso. Tú estás pagando por disfrutar del software de la consola. Vale. Por disfrutar de, digamos, los beneficios que te da. Pero no es tuya la consola. O sea, Microsoft tiene poder sobre ella. De hecho, abrirla no es legal. Abrir la consola porque tú podrías copiar su esquema. ¿Sabes? No es legal teóricamente eso. O por lo menos está en sus normas. En las normas está no abrir la consola. De hecho, cuando abres la consola, la garantía queda ya totalmente jodida. De hecho, eso, o sea, es una de las cosas que dan, lo de que no puedes abrirla porque puedes saber cómo es por dentro y todas esas historias. Me cago en la leche. Yo no conozco a mucha gente que pueda hacer retroingeniería en el salón de casa. Windows se hizo en un garaje. Correcto. Entonces, lo que digo es que no se pueden abrir porque en teoría pierdes la garantía, precisamente también un poco para competir contra este asunto, pero a veces se pasan un poco con eso y buscan excusas para escapar algo con cosas que todo el mundo pueda entender y si tú para acabar otras cosas. Si tú te quieres arriesgar a abrir la consola y a ponerla a tu gusto, no sé por qué tienen que impedírtelo. Es decir, pierdes la garantía, bueno, pues lo asumes, pero ya está. No voy a mandar Microsoft a hombres de negro para que te den una paliza. No me refiero a eso, pero claro, ellos se cubren las espaldas y te lo dejan además bastante clarito. Lo que pasa es que, bueno, la gente, esas cosas pasan un poco de la. De hecho, una anécdota rápida que quiero contar, que tiene un poco que ver con lo que dijiste antes, David, de la piratería también sobre el hardware, ¿no? Yo conocía, bueno, leí en el foro del otro lado, sobre Steam, un señor que para sus hijos fue a comprar a una gran superficie como es Carrefour, pues una Xbox para su hijo, ¿no? Y la compró y la llevó a casa, y no la abrió, porque como era un regalo y tal, hasta el día de Navidades. Como la compró con tiempo suficiente, se le pasó la garantía. El periodo de devolución, quiero decir, ¿no? Para poder devolver el producto. Su mes, el producto. Entonces, pues entre una cosa y otra, pues tardó demasiado y nada, no, y perdió eso. Cuando su hijo va y la abre y va a conectarla, se da cuenta de que aquello no funciona. Cuando empieza a mirar, se da cuenta de que los precintos de seguridad que lleva la consola para no ser abierta están rotos, que en vez de un lector tenía una lata, o sea, un lector vacío, que alguien había abierto la consola, había cambiado pues lo que tenía la suya estropeada por el contenido de una nueva. Y además, la que él compró tenía salida HDMI, que antes la Xbox no tenía salida HDMI, sí, y salió un siguiente modelo que se la tenía. Sí. Pues cambiaron un modelo por el otro y devolvieron lo de la Xbox. Y este hombre se comió ese marrón. Y cuando fue a protestar a Carrefour, los de Carrefour le dijeron: oye, mira, no, que no te podemos aceptar porque no sabemos si pudiste haber sido tú o pudo ser cualquier otro. Para no irnos más del tema, Víctor tiene un comentario de un usuario y vamos a pasar al siguiente punto, si os parece. Bueno, comenta Dapuno que no está de acuerdo con lo que dijo David anteriormente, que antes de internet ya existía la piratería. ¿O acaso no surgió el canon con las cintas de cassette? Lo que ha puesto internet es ese intercambio entre particulares que se ha convertido en algo masivo. Vale, pero es que internet ahora ya es el paradigma de la piratería. O sea, no puedes comparar lo que es internet a día de hoy con lo que no era antes. O sea, internet ahora es el paradigma de la piratería. Vale, que siempre ha habido piratería, eso es cierto, completamente cierto. Pero es que ahora es mucho más notable que antes. Antes era algo casi anecdótico. Pues realmente, y no tenía la trascendencia que tiene a día de hoy, ojo. Pues David, yo toda la gente que conocía, todas las cintas de casa que tenían, salvo una o dos, eran piratas, ¿eh? Todas. Pero bien, si yo también tuve cintas piratas y también todo lo hacía. Pero es que la trascendencia a día de hoy es mucho mayor de la que fue en su día, o sea. Porque internet ya es algo universal y todo el mundo tiene acceso a contenido. No voy a decir ilícito, porque ya sería meterse en terreno de pantanos, insisto, pero tener acceso a contenido sin pagar, cuando realmente tendrías que haber pagado. Nada más. No se puede comparar una cosa con la otra. Vamos a pasar entonces al siguiente punto y os planteo lo siguiente. ¿Cómo creéis que afecta la piratería a la industria del cine y de la tecnología? ¿Creéis que las empresas obtienen algún beneficio de esta distribución ilegal de sus copias? ¿Que las compañías pueden llegar a filtrar sus propios productos? ¿Qué opináis al respecto? Hombre, hay mucha leyenda negra en torno a la distribución de material protegido. Se dice que muchas veces es una promoción, una especie de promoción viral, pero a través de internet, donde la gente se descarga cosas para disfrutarlas y comprobar cómo son. Y, hombre, no sé, yo en cierto sentido también es un medio de repercusión. O sea, la piratería hace que todo llegue a todo el mundo y por lo tanto puedan comprobar cómo es algo de primera mano. Y eso a lo mejor te asegura, aunque no es 100% fiable, potenciales compradores. Pero vamos, yo creo que eso es la cara bonita de todo esto. En el fondo lo que te están impidiendo es conseguir beneficios, básicamente. Estoy de acuerdo contigo. De hecho, recuerdo ahora la película X-Men Origins, la de Lobez, ¿no? Sí. Se filtró un mes antes de que saliera en cines. Ajá. Y por una parte le dio mucha promoción a la película, sí, porque todo el mundo la conocía como la película que se filtró un mes antes de que haya salido. Y puede ser que mucha gente, o sea, es una publicidad, digamos. Pero claro, el hecho de que tu película esté un mes antes para descarga y poderla ver, también creo que juega en tu contra. De todas formas, yo creo que sí que hay compañías que filtran algunas copias. No digo que en plan en nombre de la compañía, como puede ser una productora de cine o una de videojuegos, que diga vamos a filtrar la copia, pero sí algún trabajador interno que decida filtrar en algún momento sin el consentimiento de la propia compañía y esa copia circule. Pues hablando de ese tema, la compañía que desarrolló Trias HD confirmó no hace mucho que ellos mismos filtraron el juego por internet para que la gente se lo descargara, de manera pirata, evidentemente, con el fin de conseguir una promoción. O sea, esto no es algo nuevo. Cuando los juegos se filtran con tanto tiempo de antelación, no puede ser un particular, es imposible. Tiene que ser alguien que esté relativamente próximo al lo que es la compañía tal, ya sea prensa, que la prensa recibe los juegos antes de tiempo, las pre-release, o ya sea gente de la propia compañía de las distribuidoras. Esto yo creo que es un hecho clarísimo. Perdón, a mí me gustaría saber cuánto se puede llegar a pagar por una copia de estas de una película antes de que se estrene. Como decía Antonio antes, a veces coges y quedas con alguien y ponen una película que se han bajado y a veces aparece un logo o pone abajo esta película solamente para su uso personal, está prohibida su distribución. Son como las copias previas que se pueden mandar a los que van a juzgarlas en los Oscar o tal. ¿Cuánto pueden llegar a cobrar un trabajador que filtre eso? Un destraperro, pues. Claro. Una buena pasta, supongo. Seguramente más de lo que cobra el mes en la compañía, porque arriesgarse a filtrar... Yo creo que las compañías acaban descubriendo quién filtra la copia. No, ¿no ves? Depende, hombre, en cine me lo veo más complicado, pero en videojuegos, como dijo Víctor antes, no, porque a ti te mandan una versión de prensa de el Killzone 2, por ejemplo, a mí me llegó un mes antes de que saliese y yo podría filtrarla perfectamente por internet. O sea que en ese caso ya tendría, y lo haría de forma gratuita, evidentemente. Ah. Pero en el caso del cine lo veo más complicado, la verdad es que sí, no es tan fácil disponer de ellas. El asunto es que el caso sigue existiendo y las filtraciones van a seguir a orden del día y demás. Y yo imagino que habrá gente de, bueno, esto es mucho decir, ¿no? Pero es muy posible que haya gente de West que se dedican a esto, ¿no? Que ganen dinero con esto, con albergar pues contenidos y todo y tal, que ofrezcan dinero a ciertas personas para poder llevar a cabo esto, pero que no sean grandes sumas, que sea algo más que nada significativo, porque hay que darse cuenta de que para esto hace falta una tecnología. Por ejemplo, para pasar un videojuego, por ejemplo, hace falta una tecnología. Por ejemplo, de APSP, ¿no? El UMD, que es un formato muy específico. Hace falta un lector, y hace falta un lector que pase eso a ISO, y puedas hacer una copia. Sí. O sea que aquí hay muchos factores. De todas maneras, Antonio o Julia, joder, si la persona que filtra esa película que se va a estrenar dentro de un mes la cazan, se le cae el pelo, pero de una manera brutal, porque existe ánimo de lucro y el perjuicio que está causando a en este caso a la productora de la película es enorme, porque ella está facilitando una película en la que se ha invertido mucho dinero y que se va a estrenar dentro de un mes y ya la está facilitando por internet. O sea, eso ya sería lo peor que podría hacer, que le cazasen. Sí, pero también puede ser que, o sea, quede con una persona, le paguen el dinero en negro, en metálico, imagínate, 3.000 euros y me das la copia de la película y el tío dice que la perdió y no me parece tan demostrable tampoco. O sea, acabarían despidiéndolo o no, pero luego... Bueno, se podría estudiar el caso, sí, y ver... Pues... Mismo, igual a la compañía le vale decir, para no meterme en berenjenales, pues mira... o sea, llegas a un acuerdo que no te denuncie por despido improcedente ni nada y lo acaban despidiendo y listo. Ahí ya no estaría muy seguro. Y lo que dice Víctor tiene razón, lo de la compañía esta que reconoció que habían filtrado el juego, pero no me parece que lo hagan todas. Realmente yo creo que más bien la idea es la de un trabajador que es el que filtra la copia, yo creo. Pero de todos modos, si lo ha hecho una compañía, es muy posible que hagan muchas más, ¿eh? Si lo ha hecho una... Puede eso ser. Es que es una estrategia, seguro. De todas maneras, pues más o menos ya conocemos vuestra opinión y desde hace un rato hay un par de comentarios en el foro que habría que leer. Sí, tenemos un comentario, el primero de Dumi, dice: yo pienso que si los CDs de música y las pelis en DVD valieran menos de 10 pavos, se venderían mucho más. Y yo, si descargo un CD y me mola, al final lo acabo comprando. ¿Algo que decir? Sí, vale, de acuerdo. Si todo fuese más barato, pues mucho mejor. Vale, eso es lógico. Pero es que habría que verlo, o sea, habría que ver la reacción de la gente si te venden algo al precio de 10 euros, por ejemplo. Yo tendría curiosidad por ver si la gente realmente lo compraría. Tendría mucha curiosidad. Yo lo hago. Yo también. Ah, o sea, que no lo hacéis ahora. No, yo dije, yo lo hago. Es decir, yo muchas veces espero esas ofertas para poder comprar a un precio que considero normal, uh-huh, por material audiovisual. Uh-huh. ¿No? Y acabo comprando, es decir, pero espero a que no, porque realmente cuando lo compras a la salida, quién está, o sea, el beneficio más o menos va a tener el mismo la empresa, pero estás pagando un precio desorbitado con respecto a de hecho hay una cosa en la que se ve muy bien. Antes te vendían un CD a 3.000 pesetas, ¿no? Con el tiempo siguen valiendo 3.000 pesetas, pero de repente el CD, que solo te venía con la caja de plástico, cuatro papeles mal impresos, y el CD, pues ahora te trae pues una presentación mucho mejor, un libreto más currado, material extra, y siguen costando lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? O sea, que antes lo que se sacaban un montón de pasta, me estás diciendo, a costa de nosotros. Entonces yo prefiero esperar, sinceramente. Seguimos con un comentario de Superdemos. El problema de la piratería es que, como buen ejemplo, os pongáis durante 5 minutos a definir qué es la piratería. Puede que legalmente hablando, el que comete el delito es el que sube datos a internet con o sin ánimo de lucro. Pero cuando yo descargo una película, un juego o un disco de música, sé que estoy haciendo mal. No es cuestión de escudarse en cuestiones semánticas. Soy un pirata y punto. Y aquí yo discrepo porque yo estaría haciendo mal si todo lo que me he descargado lo fuera a comprar, o sea, si no lo pudiera tener de manera gratuita, lo fuera a comprar. Pero yo, por ejemplo, el disco de Ramón Zin no lo voy a comprar, pero sí que tuve sí que lo descargué, lo escuché y decidí que no me gustaba. Y no voy a gastar un dinero comprando algo que no voy a escuchar ni que voy a nada por el estilo. Yo no voy a comprar toda la biblioteca musical que tengo. No la iba a comprar nunca. Solamente compro los 4 discos que me gusten, de verdad. Vale, Alex, ¿y con eso que me estás diciendo? Pues que realmente yo no le estoy causando ningún perjuicio a la compañía. No, yo no. No, el problema es cuando lo haces tú y lo hacen 100.000 personas más. Si ninguna de esas 100.000 personas fueran a comprar el disco realmente... Es decir, da igual que lo escuchen gratuitamente. Porque no están dejando de ganar un dinero. Porque ese dinero no lo iban a ganar. Pero Alex, tú, es que eso es, tú llegas a, por ejemplo, yo qué sé, estás contando tu vida, básicamente. Da igual cuál sea tu justificación. El caso es que te has bajado algo que tiene derechos de autor. Simplemente, ¿entiendes? Pero sin perjuicio para la compañía. ¿Pero cómo que sin perjuicio? Claro que sin perjuicio. Sí, porque no te lo vas a comprar. Sí. Da igual, tú te lo has descargado. Ya es algo que está en tu poder. Simplemente, ya está. ¿Pero a qué se refiere? Es que si no tuviera la posibilidad de descargarlo, no lo haría. No lo haría, claro, y no lo compraría. Se ha jodido, claro. Si tuviese la posibilidad de descargarlo. Tú cuando te bajas una demo, ¿quiere decir que te vas a comprar el juego? No. Vamos, no me compares, Víctor. No, coño. Pero es que es lo mismo. Es lo mismo. Si hubiera demos de música, no, una demo es algo que está permitido. O sea, se ha puesto ahí por medios legales y lo ha puesto la propia compañía. No me comparéis una cosa con la otra, por el amor de Dios. Pero si hubiera demos de música, ¿tú te crees que se piratearía tanto? Si hubiese demos de música. Demos de música. Es que ya hay demos de música. Sí, sí, últimamente. Te puedes bajar vuestras. Últimamente la hay, pues y últimamente, y ojo, en ciertos artistas, ciertas se tallas, en MySpace, ciertas movidas que ahora ponen tal. Y desde que lo hay, pues oye, muy bien, yo si quiero escuchar algún disco de tal, voy hasta allí, lo miro y ya está, lo escucho. Y ya está, se acabó. No hay ni piratería ni nada por el estilo. Mm. Pero cuando no las hay, oye, si tienes interés por saber que suena algo, pues lo descargas. O sea, tienes interés por saber cómo suena. Sí, sí, sí. Pero desde luego sabes que no vas a gastar ese dinero, porque no tienes ese dinero. Es decir, no puedes gastar dinero todos los días comprando discos que tienes interés en saber cómo suena. Vamos es a ver. Que además, todo esto es cultura. Es que es el problema, que están... Que al fin y al cabo, saber cómo suena este disco es cultura para una persona. Esa es la excusa perfecta de los piratas. O sea, ¿qué es cultura? Y como es cultura, joder, es cultura. Tiene que estar en un acceso gratuito. Igual que voy a una biblioteca pública a leer un libro, coño, ¿por qué no voy a escuchar un disco o jugar un videojuego? Es que las bibliotecas... Bien, ya, claro, pero claro. Pero es que claro. También es un negocio. Vivimos en pleno capitalismo. Y la cultura, igual que el arte, cuesta dinero. Simplemente. Perfecto, pues. Eso es así. Pero si yo no digo que no se compre, yo digo que hay mucha cultura que... A ver, nosotros tenemos un poder adquisitivo muy pequeño en función a toda la cultura a la que podemos acceder. Y si nos van a privar de acceder a la cultura porque no tenemos dinero adquisitivo, me parece mal. Es decir, yo si estuviera forrado compraría todo original, pero, está claro. Pero Alex, entonces vuélvete ermitaño. ¿Entiendes? O sea, pero entiendes, es que tú ya me estás dando unas justificaciones que afectan a tu vida privada. No, pero les importa 3 cojones a las empresas. A mí qué coño me importa que no tengas dinero para comprar lo que yo vendo. Me da igual. Pero entonces, lo que estás haciendo es poniendo trabas a la cultura mía, suya o de cualquier persona. Es decir, yo no tengo dinero para acceder a toda esa cultura que quiero acceder a ella. O sea, yo destino un 10% de todos mis ingresos a cultura. Vale, ese 10% de todos mis ingresos no me llega para satisfacer todas mis necesidades. Entonces, culturales. ¿Qué es lo que propones? ¿Que el Estado pague a las discográficas y a los autores por hacer música? Hombre, en un mundo utópico lo ideal sería que cada uno, en función de sus ingresos, destinara un 10% de sus ingresos a cultura y que pudiera acceder a toda la cultura. Y ese dinero se repartiera entre los artistas o lo que fuera. Eso en un mundo utópico. Sería lo ideal para mí. Pero no estamos en un mundo utópico. Pero no estamos en un mundo utópico. En un mundo capitalista y se acabó la discusión. Por lo tanto, cada persona tiene que decir a quién le da su dinero. Pero no quiero... Mira, una definición de arte universal de lo que es arte se refiere a que es arte todo aquello en lo que no existe beneficio. O sea, tú si pintas un cuadro, ese cuadro no deberías venderlo, porque el momento en que lo vendas dejaría de ser arte. Esa es una definición que los gurús del arte siempre utilizan para definirla, ¿no? Cuando tú vas a Historia del Arte, es el primero que te explican. Eso quiere decir que a día de hoy no existe el arte. Eso parece, ¿no? Eso parece. Pero claro, es que a día de hoy se paga por todo y la cultura y el arte también son un negocio, por mal que nos pese. Porque hacerlo de otra manera, si fuese algo gratuito o algo en lo que se pudiese acceder sin ningún tipo de traba, se acabaría seguramente. Porque la gente tiene que comer. Pero, y tiene que vivir, pero si los artistas... y tiene que pagarse casas y putas y hablando de música, los artistas viven mejor ahora con la piratería que sin ella. Bueno. El problema son las discográficas. Hay un estudio en el Times que lo certifica esto. Es decir, los ingresos de los artistas han subido gracias a los conciertos que están haciendo. A los conciertos, claro, nos ha jodido. Si eres un músico, haces conciertos, no te dedicas a sacar sí, un disco. Sí, pero es que hay artistas que son productores de sus propios trabajos. Y eso también les afecta bastante, o sea, los grandes artistas que meten pasta en la producción de un disco, pues se están comiendo los mocos, porque claro, porque son beneficios que están perdiendo, o sea, vale, que me digas que en los conciertos ganas pasta, de acuerdo, pero es que la producción de un disco también se invierte dinero, y la distribución también se invierte dinero. Si el artista produce su propio disco, entonces saca el dinero, saca el beneficio de la discográfica, saca el beneficio propio. Si ese beneficio en total está aumentando... Vamos a ver, es una cosa es tener beneficios pasables y otras cosas es tener beneficios desorbitados. Puso un comentario también en el foro. Sí, sigue leyendo comentarios. Dice Dabuno, en la música seguro que muchos que se compran el CD se descargan igualmente los archivos en MP3 para escucharlos en su reproductor, ya ni por ripear el CD. Y con los juegos originales, hablando de PC, en ocasiones te dan ganas de craquearlos para evitar los absurdos sistemas de protección que no hacen más que molestar al usuario legítimo, mientras que quien lo piratea no sufre ninguna de estas molestias. Eso es cierto, comentada. Pero bueno, eso es una consecuencia de las compañías. O sea, es un método de defensa erróneo, a mi juicio. Quieren defenderse de la piratería y atacan a la gente que precisamente compra. Pero bueno, eso no cambia nada. Es decir, es un problema suyo que ya se darán cuenta de que se están equivocando. Eso no... Es una consecuencia, digamos, de todo esto, básicamente. Y los usuarios lo que pasa es que compran un producto y tienen que joderse para usarlo. Tienen que joderse, claro. Sí, es una paradoja, sí. Tiene huevos. Dumi dice, ejemplo de caerse el pelo, el chaval este australiano que filtrara un juego de Nintendo. No sé realmente de qué está hablando. Era un chaval canadiense que filtró Super Mario Bros. Wii. El New Super Mario Bros. Sí. Wii. Lo filtró porque, bueno, se lo vendieron en una tienda, me lo contó antes Dapuno. Se lo vendieron en una tienda antes de precio de salida, varios días antes, ¿no? Que no sé si 15 días o algo. Ah, sí, lo tiene aquí Dapuno explicado. El tema es que cuando lo compró, pues lo subió a la red para compartirlo de esta manera, ¿no? Y le cayó un puro de la hostia, de un 1,3 o 1,4 millones de dólares. De que sus tataranietos aún estarán pagando la multa, seguro. Y sigo con un comentario de Dumi. A eso me refería con los 10 euros. Yo siempre me espero a comprar un CD o un DVD a que esté en un precio razonable. Y lo de descargarse un CD para mirar qué tal está también lo veo normal. Yo no compro un CD sin antes haber escuchado las canciones. De todas formas, las ganancias de un músico deberían estar en los conciertos. Se me fue la pinta. Bueno, dice que era un chaval canadiense, no australiano. Como ya, pero es que lo que ganan realmente no son los músicos, son las productoras, claro, distribuidoras y demás. Las discográficas son las que antes tenían mucho beneficio. Y las que pierden dinero también. Las que antes tenían. Pierden dinero con la distribución, pero ganan mucho más de que pierden. Eso que quede claro. Bueno, Víctor, vale. Pero el caso está en que podrían ganar bastante más. Pero no tienen, ¿vale?, por qué ganar un distribuidor. Ah, bueno, no, claro. Sí, son, no empecéis otra vez. Son putas ONGs, no tienes razón. No, no tienen. Son intermediarios. Bueno, estaban ganando un dinero desauditado. Vale, Alex, bien. Bueno, dado que esto se está alargando mucho y aún teníamos unos puntos que tratar. Vamos a ir al último punto. Nos saltamos el de cómo intentan combatir las compañías la piratería. Y es que, hablando de más bien cara al usuario de PC y los juegos, si creéis que una forma de combatir la piratería, si las plataformas digitales son la solución, si Steam podría llegar a convertirse en un cierto monopolio y si el usuario realmente es recompensado en usando estos sistemas. Yo pienso que realmente parece que el mercado, sobre todo el de PC, se va a ir por ahí, las descargas digitales. Pero también, de momento, solo conozco Steam y, o sea, EA tiene sus juegos también, pero realmente muchas veces los encuentras mejor en Steam. Y sí que pienso que quizás podría llegar a convertirse en un monopolio. Y si el usuario es recompensado, depende. Muchas veces la descarga digital es incluso más cara que el formato físico, cuando los costes son muchísimo menores. Quería decir una cosa, y es que yo veo bien lo que son las descargas digitales. Steam es una muestra de que has sabido hacer bien las cosas, con las ofertas de fin de semana, donde te merece la pena comprarte un juego. Estás pagando lo que consigues, es decir, lo haces asequible a todo el mundo. Quizás tengas que esperar, pero merece la pena la espera, porque compras un juego donde no tienes soporte físico, te es mucho más fácil de ceder y demás. Ahora, cosas como iTunes, ¿no? Donde compras por canciones. Está bien, porque está bien para el común de la gente que escucha canciones puntuales de CDs. No que le guste, que cuando le gusta un artista, pues el CD a lo mejor no le gusta entero y tiene las dos canciones que salen en los 40 principales hasta la saciedad. Y pues así puedes comprarte las dos canciones que te gustan. Ahora bien, se llega a absurdos en el que comprarte un CD por canciones te sale más caro que comprarte el CD original con caja y casi que la versión especial del mismo. Entonces, en esos aspectos, yo creo que en esas descargas digitales están también mal los precios. O sea, que deberían seguir el camino de Steam, vamos. El problema de Steam es, como ha comentado Alejandro, es que muchas veces no se tiene en cuenta los precios que, digamos, dominan en un país concreto. O no se tiene en cuenta las ofertas particulares de una compañía respecto al formato físico. Entonces tú te puedes encontrar en Steam el Mass Effect 1 a 15 euros cuando ya lo encuentras a 10. Y te puedes encontrar un juego, que me parece absurdo esto, en formato digital al mismo precio que en formato físico, cuando realmente se reducen costes al distribuirlo a través de Steam, ¿no? O sea, ahí yo creo que se están abusando un poco de los usuarios, abusando incluso más que el propio formato físico. Nos quejamos de que los precios son altos y demás, pero yo creo que en el caso de las descargas digitales y en el caso concreto de Steam, se están pasando bastante con el tema precios, sobre todo con los juegos que son nuevos y que deberían tener un precio menor al del formato físico. Si se está hablando de la solución con respecto a la piratería en ese tema, yo no estoy de acuerdo que la descarga digital sea la solución. Todo lo contrario. Os pongo en escena. El año pasado, Modern Warfare 2, juego más pirateado del año en PC, ¿vale? Y es un juego que era exclusivo de Steam y solo se podía jugar registrándose por Steam. No es la solución. No es la solución. También pasó con el Half-Life 2 en su día. Claro, pero eso es lo que digo, no es la solución. O sea, muchas veces la gente apunta descarga digital esa solución porque tienes tu cuenta tal. No lo es. Se puede piratear perfectamente. Y en ocasiones es mucho más fácil que piratear un juego con cualquier otro sistema de protección. Pero el Modern Warfare 2 también salió en formato físico. Sí. Lo sí, cual... pero salió en formato físico, pero ojo, tú ese formato físico solo podías jugar si lo registrabas por Steam. Vale, pero se saltan esa protección los piratas. Pero si realmente solo existiera la copia digital de Steam, sería mucho más difícil. Que si el juego hubiera salido en formato físico. No realmente, porque tú puedes coger esos archivos y subirlos también a la red. Es que es lo que hicieron realmente. Las descargas, los mayores iconos iban de los archivos de Steam. Como solución, digo, si el juego saliera solo en Steam y a un precio que fuera solo de descarga digital, que no fuera igual que a formato físico, si hablamos de precio, supongo que la gente se inclinaría más a comprarlo. Por ejemplo, si sale a 30 euros de lanzamiento para PC. Si piratería, menos. Ya sabemos que piratería yo creo que va a haber siempre. Siempre, sí. O sea, es que eso a mí no cabe en la cabeza que pueda erradicarse. Pero sí que veo que es una forma, una contramedida, mejor que usar el Securón o cualquier otra tontería. O esto de Ubisoft, que te obliga a estar conectado para estar jugando. Entonces, yo creo que va por ahí. No hablamos de que vaya a ser piratería cero, realmente. Y es que los costes de distribución son muy grandes. Si nos ponemos a pensar, no es solo que hay que pagar a los empleados de la tienda, el camionero que lleva los juegos, la logística, todo. Claro. Es que es mucho coste de distribución. Yo creo que es el mayor coste del producto. Es que de hecho, bueno, Julia. Yo quería preguntar una cosa. O sea, ¿vosotros creéis que la piratería bajaría? O sea, nunca se va a erradicar, como dices tú, pero ¿bajaría si se cambiara el modelo de negocio? Sí, si cambiaran la forma de distribuir las cosas que nos bueno, venden. Más que distribuirlas, la forma de los precios, básicamente. Sí, es que debería bajar, evidentemente. Es que de hecho, ir hacia las plataformas digitales es un cambio del modelo de negocio. Y me parece que si. O sea, yo conozco a mucha gente que al principio era reticente a Steam. Y que, porque era más que nada reticente, porque te obligaba a estar conectado para estar jugando. Y era gente que tenía los juegos descargados y que, claro, eso le obligaba a comprárselos y estar conectado para jugarlo. Y ahora es la esa gente se compra juegos por Steam y se los compra incluso de lanzamiento al precio de formato físico para no tener las trabas absurdas que ponen al formato físico y para no tener que estar metiendo un CD simplemente en el lector del ordenador cada vez que quieres jugar a un juego. Y simplemente entra al juego y listo, y se olvida, lo tiene instalado y me parece que sí que disminuiría realmente si fuera por ahí. De todas maneras, lo comenté hace algún tiempo, hace un año o algo así, un juego de PC, no me acuerdo el nombre. Salió a la venta sin ningún tipo de protección. Y cuando digo ningún tipo de protección, me refiero a que ni siquiera tenía CD key. O sea, tú metías el disco, lo instalabas y punto. Si lo podías dejar a un millón de amigos. Fue podías, Prison podías Persia compartirlo. El último Prison Persia. Salió sin protección. No era ese, era otro. Ah, veremos. Vale, me vale el ejemplo. Exacto. Y la premisa que utilizó esta gente para vender el juego así es que ellos no querían dañar a los usuarios, querían ofrecerles, digamos, facilidades y premiar a la persona que comprase el juego. Bueno, pues creo que te regalaban, pues a lo mejor era una edición muy currada, con unas manuales de instrucciones muy bonito, contenido extra, de esa. Y el resultado fue que fue de los juegos más pirateados de aquel tiempo. Y fue una decepción, un golpe bastante duro a la industria y a los propios usuarios. Porque cuando se dan facilidades para que un juego sea pirateado, se piratea. Da igual la buena intención que tengan sus creadores, ¿no? O sea que es un problema bastante serio y, como dice Super Gamers ahora en el foro, es la tentación de hacerlo. Y como la tentación es fuerte, lo haces, simplemente. Precisamente Super Gamers dejó el comentario que dice: la piratería funciona bajo una premisa, la tentación. Da igual que me compre este disco o no, tienes la posibilidad de conseguirlo gratis. Y al final la gente se baja todo, da igual que lo comprase o no. Claro. Se lo va a bajar porque no le va a costar nada y el problema de este país es que vamos de guay si la piratería mola. Yo quería comentar que hay que ir bajo una premisa básica. Los videojuegos, la música, las películas, todo esto, el hecho de que podamos adquirirlos es un lujo. No es un derecho, es un lujo realmente. Nosotros podemos vivir sin películas, sin videojuegos, sin música y tal, podemos vivir perfectamente. El hecho de que adquiramos o que decidamos comprarlo, que queramos, lo queramos, es un lujo. Entonces hay que partir de esta premisa. Y estoy de acuerdo con lo que decía antes Alex, con respecto a que también es cultura. Es cultura, pero es un lujo. Es un lujo desde el momento en que las personas que lo han creado con un fin lucrativo y no lo han creado por amor al arte. Es el problema. Y si partimos de esta premisa, pues sí, hay que pagar. Estoy totalmente de acuerdo de que los precios son desorbitados, porque es un lujo, pero es un lujo demasiado caro. Pero, pese a todo, pues esa es la cruda realidad. Y es, personalmente, mi última conclusión ya de este debate. O sea, lo que dice Víctor es que juegos, cine, música no son productos de primera necesidad. Efectivamente. Y eso mismo es lo que me parece a mí fatal, que se pongan trabas a la cultura del... llamándola lujo, negocio, lo que sea. A mí es que me horripila eso. Pero, Alex, es que si no existiese, digamos... Los artistas iban a seguir trabajando igual. No creo, hay artistas... ¿sabes lo que es Jamendo? Es tremendo. ¿Sabes lo que es Jamendo? Jamendo. Jamendo es una página web donde los artistas ponen su música a disposición de la gente con licencia Creative Commons, de forma que tú puedas descargarla, escucharla totalmente gratuitamente. Y hay joyas en ese sistema. Que es gratuito. Pero artistas desconocidos. Artistas, cualquier artista. La mayor parte, obviamente, son desconocidos porque vale, desconocidos. Pero ¿sabes cuál es la otra finalidad de hacer eso? Darse a conocer. Exactamente. Ya. Ah, bueno. Pero, es decir, va a haber. Pero arte la hay igual. Es decir. Hay muchos artistas de esos que no quieren comercializarse, simplemente quieren poner su música a disposición de la gente y conocerse, y si hace un concierto, que vaya a ese concierto y listo. Hay gente que hay arte igual, eso es arte. Pero hay gente que lo hace por amor al arte y hay gente que lo hace por amor al arte cobrando. Bueno, básicamente. Pues ya sabéis, ya sabe dónde puede meterse el dinero la gente que lo hace por cobrar. Bueno, es un debate que desde luego empezamos tarde y tenemos que acabar pronto. Cortando un poco lo que estábamos hablando. Lo siento, Antonio, que me miras con cara de ojitos de perro pachón. Yo que me lo había currado aquí. Sí, no, muy bien. Pero lo podemos dejar para otro día y seguimos con... Sí, yo voto porque algún día lo continuemos y le dediquemos el tiempo que se merece. Sí, empezar a las 2 y acabar a las 4. Algo así. De todas maneras, como veis, como bien dijo Super Demos, el problema de la piratería es que mucha gente se defiende, igual que, como por ejemplo, Alex, y no juzgo lo que dices, que es cultura y que la cultura no debería cobrarse, pero tras este escudo, se oculta gente que lo piensa de verdad y gente que lo aprovecha simplemente para no pagar un duro. Exactamente. Es verdad que la cultura debería estar a disposición de todos, pero también es verdad que hay gente que quiere ganar dinero con la cultura que le expresa a la gente. Allá cada uno con su moral y su conciencia propia, ya está. Correcto. También es verdad que hay gente que escucha la palabra gratis y se vuelve loca, o sea, se le ponen los ojos rojos, son como infectados y van a por todas. Una anécdota rápida, y es que yo repartí publicidad, ¿no? Y me tocó timbrar en los buzones, estaba dando calendarios, repartiendo calendarios, me tocó timbrar en los buzones, en el reparto y tal. Y hubo una ocasión en la que timbré y dije, con los calendarios, no, que no quiero nada, es gratis. Y me abrieron la puerta. Automático, yo dije, no sé cómo entrar a los sitios. Bueno, hasta aquí vamos a pasar ya a hablar con de la cartelera porque tampoco había muchas noticias de cine, o sea que... La cartelera. Hola, pues empezamos con la cartelera directamente. ¿Y tu voz sexy? Mi voz sexy se me olvidó. Ando muy apurado yo. Oh. Empezamos con Millennium 3, la reina en el palacio de las corrientes de aire. Es de esta saga de películas de la que ya hemos hablado de la primera y de la segunda aquí. Y esperemos hablar de la tercera. Bueno, esperemos. Es del director de la segunda, de esa que... de la mujer de la gasolina y tal. Mujer de la gasolina. Si se debe referir a esto de dame más gasolina, no sé, la que hace reggaetón. ¡No! A ver, ahora, ¿qué queréis hablar? A mí lo que menos que me gusta de esta película es el peinado de la pava. Sí, de hecho, lo hablábamos, tío, qué mal le queda. Oh. Lo buena que está la. Yo quería decir, no hay muy poco tiempo entre películas, que rodaron todo junto. Sí, casi prácticamente todo junto. Vale, vale. Es que me parecía demasiado, o sea. Hace unos meses que hablamos de esto, la segunda hablamos aquí. Claro, por hablé eso, yo incluso. Vale. Pero es que cuando hablas tú no. Yo apago. Eso pues no, me encanta escucharte. Yo a partir de su discurso de la piratería creo que voy a apagar también. Antes no pagabas, Alex. A veces. Me halagabas. Solo cuando tus spoilers y tal. Cazadores de dragones. Una película francesa de animación en 3D y todas esas cosas ahora. Y es la adaptación a la gran pantalla de una serie de televisión del mismo nombre. Zoe es una niña que cree en cuentos de hadas, no porque sea ingenua, sino porque le gustan los cuentos de hadas. Ya está. Por eso... Se llama Zoe, la chica protagonista. Sí, claro. Que es un puteo para Zoe. Sí. Qué curioso, yo también estaba pensando lo mismo. Nada, es que tiene que ayudar a su tío Lord Arnold a deshacerse de un dragón y Zoe decide que tiene que encontrar a héroes apropiados. Y ya está. Para niños, ya sabéis, si tenéis hijos y tal, pues si está al cine. Yo a mi hijo no voy a llevarlo a ver una película francesa. Creo no. Que tengo una infancia correcta. Entonces le enseñarás esta de El Corredor Nocturno, una película española. Seguro que es mucho mejor. Tampoco. Un thriller en el que Eduardo, gerente de una compañía de seguros, está bajo presión y por eso sale a correr. Lo hace en especial cuando está a punto de estallar. Es decir, el tío se pone nervioso y corre. Un día de regreso a un viaje de negocios que ha sido un fracaso, conoce en el aeropuerto a un hombre que se presenta como un amigo y un benefactor y lo anima a cambiar de vida, a ser libre. Y este, ¿sabes? Que parece una simple imitación, pues no, el tipo lo asediará hasta límites insospechados para lograr su propósito. ¡Chan, chan, chan! No. A mí lo de que se ponga nervioso y corre me ha recordado a Forrest Gump, tío, y no sé. Me lo imagino en una oficina, en plan de, ¿sabes? En una conferencia y tal, ¡ah! ¡Sale corriendo! Sí. Bueno, seguimos con una americana, El Corazón Rebelde, dirigida por Scott Cooper, creo que es su primera película. Y está, bueno, es un drama sobre el alcoholismo. Y es una película independiente, que es lo bueno que tiene, que es independiente, y eso siempre es positivo. Bud Blake es un cantante de música country que vive en una vida apartada de la sociedad, que ha pasado por demasiados matrimonios y ha tomado demasiado alcohol en su vida. Cuando parece que nada puede salvar la existencia de Bath, aparece Jean, una reportera que descubrirá el verdadero hombre tras esa dura apariencia. Tiene buena pinta, pero seguramente sea solo porque es una película de bajo presupuesto. Claro, tú, ¿cómo vas a hablar tú mal de una película de bajo presupuesto? No puedo. Pero no tiene muy buenos actores también. Sí, es que es lo raro, una película de bajo presupuesto con estos. Hay con, veces que Colin Farrell, Robert Duvall. Sí, los grandes actores a veces les gusta participar en proyectos menores para demostrar que les va el arte y eso, y que no les interesa como nada. Como Morgan Freeman. Sí. Bueno, pero no, tiene pinta de ser interesante la película. Y luego la película buena de hoy, bueno pues bajo mi punto de vista, la que tiene pinta está mejor. Los hombres que miraban fijamente a las cabras. Zoofilia. Una película de Grant Heslow, protagonizada por George Clooney, Eva McGregor, Kevin Spacey, Robert Patrick, vamos, casi nada. En una película en la cual, viendo el tráiler, te partes la caja, sí. Tiene que ser muy buena. De hecho, es que lo vimos el otro día ya. De hecho, se estrena la semana que viene. Vamos. Claro, se estrena la semana que viene. Es, lo claro, que... Claro. Es que hay una escena en la que George Clooney mira una cabra y la cabra de repente se desmaya. Es una leche. Y te ríes. Sí, lo creo. La historia gira en torno a Bob. A ver, la historia gira en torno a Bob Wilton, que es Eva McGregor, un reportero enviado a Irak que podría conseguir la historia de su vida cuando conoce a George Clooney. Bueno, el personaje de George Clooney. Un hombre que asegura ser un soldado psíquico, entrenado por el ejército de los Estados Unidos para usar su mente como un arma. El creador de este revolucionario programa que podría cambiar el modo en que se libran las guerras es Bill Django, es Jeff Wright, que resulta que está desaparecido. La misión de Cassidy será encontrarlo. puede ser la hostia esta peli. Sí, sí, yo también. Es uno de los mus. Bueno, y ahora ya hablamos de la película española de la semana, que esta semana va a ser una película de Daniel Sánchez Arévalo, titulada Azul Oscuro Casi Negro, todo junto. Que es raro. Que bueno, es una película... Lo que me hace gracia es que al lado del título original te aclaran y te separan las palabras. Sí, porque entiendes lo que quiere decir. Por si acaso. Pero eso es cosa de Fina Finiti, no es de ellos. Bueno, es una película que recibió en el 2006 tres premios Goya, director Nobel, actor de reparto y actor revelación, con seis nominaciones tenía, y en el Festival de Málaga del mismo año también recibió un premio especial de jurado, premio de la crítica y mejor guión. Es una película con premios, aunque bueno, sé que para vosotros los premios españoles os la traen floja. Y los premios en general. Sí, la verdad que sí. Y es un drama romántico. A mí me gustan los racis. Es un drama romántico, así que ya sabemos de uno que no le importará verlo. Sale Marta Altura. Ya sabemos de otro que no le importará ver la película. Bueno, es un estado de ánimo. Azul Oscuro Casi Negro es un estado de ánimo, un futuro incierto, un color que dependiendo bajo qué prisma se mire cambia. Jorge ha heredado el trabajo de su padre después de que este sufriera un infarto cerebral. Sin embargo, lucha contra un destino que parece inevitable. En los últimos años se ha esforzado por hacer su trabajo, cuidar de su padre y estudiar una carrera. Ahora su empeño es encontrar otro trabajo. A través de su hermano Antonio, conoce a Paula, con quien entablará una extraña relación que impulsará a Jorge a dejar de sentirse responsable de todo y a enfrentarse a sus deseos, obviando lo que los demás esperan de él. Entonces, ¿todo podría ser diferente o no? Entiendo por qué a la gente le gusta esta sección. ¿Por qué? Sabes venderlas bien, tío. A mí me has convencido. Pero vale. Si se dedica a leer lo que hay en Fina Finiti, tío. Es que lo de hoy fue leerlo así, tal y cual. La profesión en la que hereda de su padre es portero de un edificio cualquiera, no portero de fútbol ni nada por el estilo. Y nada, que es una profesión que al principio no le gusta en lo mierda durante toda la película, vamos, está harto. Y eso, se mata a estudiar y todo eso. Y eso de Azul Oscuro Casi Negro, bueno, ya veréis de qué va. No, yo no voy a verlo, así que lo mejor. Pero si participa Marta Etura esta. Sí, pero para eso la veo en internet, en fotos de Google. Vale, vale. Fotos de Google le pertenecen. Ya está, como favoritos, Marta Etura. Nada, una película recomendada, sin duda. Y bueno, hasta aquí la sección por hoy. Yo rápidamente quiero decir que quiero hablar de la taquilla, perdón, española. Es que Shutter Island está de primera y me parece bien, pero me sorprende que Avatar esté de segunda aún, tras 10 semanas. Y, ¿qué más? Iba a decir otra cosa que no más. Y Zelda 211 está en el top 10, en la posición número 9, ya está. Joder, saliendo. Tal, pero, ¿sabes cuántas semanas lleva? 17. Joder. Claro que sí. Pero ya es imposible encontrarlo en la cartelera de la mayor parte de ciudades. Pues deben ser las grandes, pero que aquí sigue. Estará en cines menores y sí, cosas, de pueblos sí, y demás. Claro. Y va sumando en esas. De todas formas, Shutter Island creo que también fue la que desbancó a Avatar en sí. Estados Unidos, ¿no? Es que es tremendo. Y nada más, pues vamos a hablar de la película, de la nueva película de Scorsese. Cine y televisión. Pues sí, gente, os voy a hablar de la nueva película de Martin Scorsese, el que para mí es el mejor director vivo a día de hoy y que demuestra que además de ser bueno es polifacético, lo cual es una ventaja muy grande en esto de la industria del cine. Pues bien, Scorsese nos presenta Shutter Island, una especie de thriller en el cual pues ha tenido la participación de el no siempre querido Leonardo DiCaprio, sí, Mark Ruffalo, otro actor secundario mítico en Hollywood, y Ben Kingsley, entre otras grandes participaciones. Es una película basada en un libro de Denis Lehane y que el guión ha sido obra de Laeta Kalogridis. Bien, Shutter Island nos presenta la historia de Ted, un agente federal que viaja a una prisión federal para investigar un caso de una desaparición. Una desaparición de una convicta que, pues digamos que se ha ido sin dejar rastro alguno, ¿no? Y por lo tanto, pues el Estado decide intervenir y descubrir qué ha ocurrido allí para que una persona pueda desaparecer sin dejar rastro. Bien, es una premisa bastante cotidiana, bastante normal, pero nada es lo que parece. Y Scorsese nos presenta un escenario ya bastante propicio a crear sensaciones enfrentadas. Daros cuenta que estamos en una isla que cuyos habitantes en su mayoría son gente trastornada y delincuentes peligrosos, y que pues siempre hay un halo de misterio e incertidumbre que inunda toda la película y toda la gente que en ella participa, ¿no? Es una película que suscita mucho la imaginación del espectador. Pues, ¿sí tenías que decir algo, Alejandro? No, sí, que de hecho hay un detalle que me gustó. O sea, al principio dije no me gustaba mucho, pero tras acabar de ver la película me sorprendió, y es que te hace creer que sabes lo que va a pasar. O sea, te hace pensar que ya te lo sabes todo. Y eso duró al principio, y dije, joder, qué putada, ¿no? Sé lo que va a pasar. ¿Qué lineal es esto? Para al final darme una hostia tremenda y decirme, no, no, te he engañado, eres tonto. Digamos que el mérito de esta película, aparte del fantástico, fantástica dirección de Scorsese, que Scorsese, pues, en fin, cosa que toca, cosa que se convierte en decente o por lo menos buena, es el guión. El guión es una maravilla, y como bien dice Alejandro, te lleva por un sitio para después llevarte a otro completamente distinto, ¿no? Como buen thriller que es, siempre la película se asegura de que el espectador tenga en su cabeza pues todos los elementos necesarios para construir la trama y para intentar justificar lo que en ella va ocurriendo. Es decir, da la materia prima necesaria para que al final, aunque te sorprendas, entiendas que lo que ha pasado tiene un cierto sentido y puedas recurrir a elementos del pasado para construir esa realidad que ya te han presentado, ¿no? En ese sentido la película no falla, y el guión por supuesto tampoco. Ya os digo, también destaca sobre todo en los personajes, ¿no? Es decir, sabes perfectamente que cada personaje de la película esconde algo. Es decir, no es solo todo lo que reluce, siempre hay una especie de doble filo en el cual cada personaje siempre tiene algo que esconder, y que seguramente, aunque bueno, tampoco vamos a decir nada, lo desvele durante el desarrollo de la película o al final de la misma, ¿no? Es decir, es curioso ver que Scorsese es una persona que tanto te puede dirigir una película autobiográfica de Howard Hughes, el aviador, una película que gira en torno a un serial killer como El Cabo del Miedo, en el caso de Robert De Niro, y que te puede traer un thriller, pues, de los thrillers de verdad, de los antiguos thrillers, grandes thrillers de la historia del cine, y sorprenderte, ¿no? Que ese es el gran mérito de esta película, con esa calidad plástica que Scorsese sabe implementar a cualquier momento, aunque sea un momento anodino, podríamos decir, y que incluso, pues, en caso concreto de los flashbacks que tiene Leonardo DiCaprio, su personaje, que también son bastante impactantes, y a pesar de que pueda ser un poco caóticos, ¿no? Es decir, esa mezcla entre lo que estoy viendo y lo que estoy recordando, pues al final todo tiene sentido, insisto, aunque os parezca un poco desordenado el desarrollo inicial de la película, que es quizás lo peor, al final todo tiene sentido y es un conjunto delicioso y es una película maravillosa. Y pese a ese desorden, o sea, no creo que, bueno, evidentemente esas cosas, pero yo creo que lo que busca es precisamente confundirte también. Es, busca mucho jugar contigo, ¿no? Hay varias escenas que son crudas y que no entiendes, que es como si se saliesen del hilo completo de lo que estás viendo. Estás viendo algo y de repente, plum, te ponen ahí, pues, esos flashbacks que no son exactamente flashbacks, pero sí, son curiosos y juegan contigo, con yo, tu, de hecho, tu idea. Yo soy muy enemigo de recurrir a estos flashbacks, ¿no? Y a mí me gusta que una película me ofrezca sea lineal, ¿me explico? O sea, no me gusta que me saturen con información que no soy capaz de procesar hasta pasado un tiempo, ¿no? Es decir, que me metan imágenes que igual no concuerdan o no se relacionan con lo que estoy viendo hasta ahora, pues hace que mi cerebro pues empiece a procesar información que a lo mejor no es tan relevante como pueda parecer, o que entorpece un poco la comprensión de lo que va apareciendo antes y después en la película. Pero tiene sentido, o sea, Scorsese al final, digamos que te compensa, ¿no? Compensa el esfuerzo de recomponer todas esas piezas y te dice, tranquilo, lo que has visto tiene sentido y al final lo vas a comprobar, ¿no? Y de hecho, como gran thriller que es, el final en sí es grandioso. De hecho, pues estuvimos comentando pues cosas, detalles del final, porque te deja la duda en la cabeza, ¿no? Una duda que no voy a decir aquí, pero una duda razonable en la cual pues tanto puede ser una cosa como otra, aunque yo particularmente estoy casi seguro de que era la cosa que yo decía, ¿no? Sí. De hecho, lo del final sí que es cierto que es tremendo. Me recuerda mucho a lo que hablábamos el otro día con Desafío Total, ¿no? Que una buena película es una película que al final te sigues sin saber exactamente ¿Qué es lo que pasó, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y depende, ¿no? Hay buenas películas que sabes lo que pasa. Bueno, sí, pero a ver. No, pero dentro de este género, bueno, sí, quizás sea ese el objetivo primordial. Y el, de hecho, el final es impactante en todos los sentidos de la palabra. En todos. Bueno, y también destacar a nuestro amado Leonardo DiCaprio, que mucha gente desearía que estuviese muerto en el fondo del océano de Titanic y que no saliese de allí, pero que por fortuna en esta película pues se ve que es un actor, ¿no? Que es actor y que trabaja por ello y le pagan, no lo hace gratuitamente. Pues yo creo que eso ya lo pudimos ver con El Aviador, por ejemplo. Hizo un papel bastante bueno para mí. Lástima que la película sea una mierda. Pero... No sé, yo con DiCaprio la verdad no le tengo aversión ni nada por el estilo, ¿no? Hombre, DiCaprio es el típico actor guapito y sí, y pero, poco más, un matrimonio, vale, pero un matrimonio que, de la vida. Que en Titanic haya hecho eso, yo creo que era lo que le requería, lo que requería. Tampoco Titanic, iba a hacer el papel de su vida en Titanic, digo, está claro. Pero digo Titanic por poner un ejemplo. Ya no, pero fuera de esa película, a ver, es un actor correcto y la verdad, para mí ha crecido bastante, en plan, sí, pero ha ido mejorando mucho. De todas maneras, si no llega a ser por Scorsese, a ver dónde estaría a día de hoy DiCaprio. A ver dónde estaría a día de hoy. Porque salvo Diamantes de Sangre y otra película que rodó con Kate Winslet, que no recuerdo el nombre. Revolutionary Road. Puede ser. Puede, es posible. Sí. La verdad es que. Si te refieres a esa, vamos. No, esa no, seguro que la. Que era el patrimonio con, que tenía, sí, problemas, no sé qué. Sí. Yo no sé qué sería este tío sin Scorsese, porque Scorsese le ha salvado el culo. Cinematográficamente hablando, le ha salvado el culo. Y tiene más proyectos con Scorsese, o sea que yo no sé qué tendrán entre ellos dos. Ya, pero bueno, todas estas películas que nombras a mí me ha parecido un buen actor, o sea. Yo creo que la gente lo tiene bastante crucificado por el tema de Titanic. Y realmente. Ahora les quiere decir algo. ¿Diamantes de Sangre dijiste que era de Scorsese? No, es Scorsese. Dije que salvo Diamantes de Sangre porque no era de Scorsese. Sí. Y otra que la que mencionó antes, Revolutionary Road, creo que era esa, no estoy seguro. Sí, bueno, y. Scorsese, todas las que haces con él son buenas. Porque es Scorsese. Bueno, a mí El Aviador no, claro, me gustó nada. O sea, no sé. Yo no digo que sea una mala película. Esa en concreto no la vi. A mí no me gustó esa película. A mí me gustó, pero se me hizo muy, muy larga. Aparte de que es larga, se me hizo todavía más. Pues si te hizo larga es porque no te gustó. Eso no es verdad. Intentan defender lo indefendible. Bueno, pues yo, pues eso, que la verdad es que fui. Al principio, eso, dije, bueno, me voy a llevar una decepción con esta peli. Y según la peli va avanzando y te vas metiendo en ella, te va sorprendiendo mucho. Y me sorprendió mucho Leonardo DiCaprio porque le tenía casi un odio irracional. Solo le faltaba ser francés para estar en el tope de gama de mi odio. Y la verdad es que aquí me demostró que, bueno, me hizo tener una buena vibración con él y me hizo enganchar. De hecho, ayuda a la película, creo yo. Y lo mejor también es la atmósfera que transmite. O sea, es decir, la atmósfera está muy buena. El ambiente de un, podríamos decir, psiquiátrico, los bloques A y B de mujeres y hombres y el bloque C de delincuentes peligrosos y violentos. Como hay una especie de transición entre uno y otro. Y es exactamente, ¿no? Las panorámicas de mostrar todo el complejo de psiquiátricos y decir, joder, a saber lo que hay ahí dentro, qué secreto se esconde, ¿no? Es una película maravillosa, desde luego. Y yo, hay una cosa que decías tú antes, que es cierto que el guión era tremendo. Yo creo que el punto más fuerte, pues, de la película es que la evolución que sufren los personajes, que eres capaz de ver. Es decir, porque no son personajes planos o que sepas más o menos. Sufren una. Todos, casi todos los que aparecen, sufren una evolución a lo largo de la película que. Que bueno, que a mí me sorprendió. Es decir, no es. Hoy en día a veces es más fácil no hacer que tus personajes evolucionen. Que sea lineal, y si aquí la evolución te la va mostrando y es una evolución muy coherente. Esa es otra. También suelen ser evoluciones que dices tú, Godin, pero como de repente el bueno, buenazo del copón hace esto malo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. O el malo, más bien se suele ver que el malo malísimo. Son formas bastante originales de hacer que el personaje evolucione, ¿no? Digamos que el guión sorprende muchísimo, ¿no? Es decir, no es el final típico de una película del género, logra sorprender bastante, ¿no? Pero bastante, cuando digo bastante, es bastante. De hecho, conozco a gente que ya ha visto multitud de películas parecidas a Shutter Island y el final les ha impactado por lo original que es y lo inesperado que es. Así que es uno de sus atractivos, sin duda. Bueno, no sé si quieres comentar algo más. Yo voy a darle nota y voy a ponerle un 9. Curiosamente, yo también, esta vez coincido contigo, le doy un 9. De hecho, fue una nota que ya le di en Film Affinity. Y es que fue brutal. De hecho, te lo dije al salir del cine. Dije, joder, me ha gustado tanto que le doy un 9. Exactamente. Hay que verla, hay que verla. Si es posible, hay que pagar por ellas. Sí. Ya sabes. Por esta sí. Sí, porque es cultura. Y de la buena. La que merece pagar por ella. Bueno, pues nada. Hasta aquí el programa de hoy. Me olvidé que comentar antes, pero lo digo ahora, que este domingo estaremos en Camp Red, que siempre digo Camp Red, no Camp Red, hablando, bueno, con todos ustedes. Haremos una emisión especial. Os confirmaremos la hora a través del blog, aunque estaremos igualmente el lunes de 2 a 4 de la tarde. Pero tengo una pregunta, ¿qué es Camp Red? Pues es una routada, una LAN party en el que en Camp Red, que se reúnen, como fue la de Coruña o la gran party de Valencia, ¿no? De la que llamamos aquí más de una vez. Campus Euskal es una party de ese estilo, pero en Camp Red. Sí. Pues eso. Y estaremos allí hablando, bueno, entrevistando a la gente. Intentaremos tener algún especial con todos vosotros y nada, nos vemos el domingo, espero, en directo, que no tenéis excusa, tenéis que escucharnos. Bueno, hasta luego y nos vemos el próximo lunes. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta domingo! Llevar a cabo y quizá la más importante de este año. Como decíamos en veces anteriores, estamos en contacto con el Ayuntamiento de Ponteceso para en el mes de mayo, en la segunda quincena de mayo, dedicar un día al homenaje al insigne hijo de Corme, el almirante Moure.